Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tres horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena. Buenos días. Estamos en la radio de otro tiempo. Cuando nos enfrentamos a los momentos de salir en antena, me vienen todos los pesares, que no son pocos. Se me nubla la vista y no hay manera de articular palabra alguna. Se enciende la luz roja. La veo como indicativo que estamos en el aire. Y Javi cambia de color cuando ve que me retraso y en mi cara no ve ativo ninguno de pronunciar palabras. Ahora con más razón. Y es que estamos con mascarilla, que ayuda también. María del Mar me mira como diciendo, ¿entras tú o entro yo? Y es que ella siempre tiene la palabra adecuada en el momento preciso. Todo esto pasa en décimas de segundo. De pronto, trastabilleo. Aún no se escucha mi voz, pero siento que el aire está saliendo de mis pulmones, que pasa por la tráquea y la laringe. Noto que las cuerdas vocales responden. Buenos días. Estamos en 1968. No, únicamente en películas y reportajes de televisión. No, no conozco Francia. En mayo de 1968, Francia era una gran desconocida para la mayoría de los españoles. ¿Cómo es Francia en esta hora de 1968? ¿Cómo son sus gentes? ¿En qué piensan y en qué esperan en estos momentos? La televisión de la época cruzaba los Pirineos para darnos la versión del mayo francés que entraría en todos los hogares. Al principio las batallas campales en el barrio latino. Las noches París cercanas, vivía entre barricadas la euforia de unos jóvenes que se atrevían a pedir lo imposible y tenían prisa por conseguirlo. Porque el espíritu es decir, los retratos de Mao. El mayo francés fue el catalizador de buena parte de los movimientos sociales y estudiantiles de aquellos años. En México también se registraron movilizaciones de los estudiantes, pero esta vez con trágicas consecuencias. Masacre de Tlatelolco, donde murieron 32 estudiantes a manos de la policía o el ejército. Muchos medios informativos dieron una cifra de muertos mucho más alta y culparon a los militares de hacer desaparecer los cuerpos de los estudiantes arrojándolos al mar o quemando sus cuerpos. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15.000 en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente. Los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo cuatro luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. los movimientos sociales de aquella época se esparcieron como la pólvora. El mundo entraba en un proceso de cambios imparable que desbordaba los cauces establecidos, como eran los sindicatos y los partidos políticos. No así en España, que la dictadura aguantaba duras penas. Es un decir. Aquella juventud posterior a la Segunda Guerra Mundial había tenido mejor instrucción que sus padres, que, confiados en su ascenso social, no comprendían las revueltas estudiantiles. Los jóvenes, por su parte, no querían una sociedad encorsetada, querían cambiar el mundo, pero ya. La guerra de Vietnam aunó los deseos de lucha contra el imperialismo americano en el mismo suelo patrio, y en la Universidad de Berkeley, Simone de Beauvoir y Sartre se trasladaron para explicar allí mismo, en el campus universitario, las revueltas estudiantiles francesas. Se había creado un grupo de intelectuales marxistas con Herbert Marcuse a la cabeza. También se producían revueltas en Checoslovaquia, la Primavera de Praga, en China, en México. Madrid y Barcelona fueron los focos importantes de estas luchas. España, en aquellos momentos de dictadura, hacía bueno el eslogan de Fraga: España es diferente. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Buenos días a todos y a todas. Uno de cada 10 trabajadores ha pedido baja por Omicron, que en el cómputo general afecta a 2 millones de trabajadores y de trabajadoras. Ya algunas comunidades han arbitrado fórmulas para que las altas se gestionen en el momento de producirse las bajas, es decir, una semana después. Las ausencias han sido de 10 días en esta última oleada, mientras en junio fueron de 20 días de baja por cada trabajador o trabajadora. Las vacunas están causando aquí sus efectos beneficiosos. 4 mujeres ocupan puestos relevantes en la economía mundial. Nos alegramos que esto sea así y que estas 4 mujeres, demostrada su valía profesional, que suponemos que la tienen, ocupen puestos de relevancia económica. También suponemos que cuando la han ocupado estos puestos tan relevantes, los hombres, se haya valorado su currículum profesional de la misma manera. Los beneficiarios de estas cúpulas económicas y de poder generalmente han sido hombres. Tanto es así que la última jornada del Fondo de Davos dedicada a la economía global y las perspectivas financieras, se le conoce popularmente como el hombre de Davos. A lo mejor en esta ocasión tenemos que decir las mujeres de Davos. Y estas son Cristalina Georgieva, del FMI, Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, Siri Mulyani Indrawati, presidenta de las reuniones económicas del G20, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos y del Foro Económico Mundial. La galerna del Cantábrico. De pequeño, cuando veía o veíamos correr a gente por estos campos de Dios, cuando el fútbol no estaba tan sacralizado como hoy, cuando los futbolistas eran personas que se acercaban a la normalidad de los mortales, aunque fueran dioses, cuando el espectáculo era ver a tu equipo y disfrutar, ganara o perdiera, como decía, ver a gente jugar era ver al jugador más rápido corriendo la banda con un juego exquisito, con una velocidad endiablada. En todo eso veíamos a una persona enamorada de jugar al fútbol sin hacer alarde de nada más. Todo lo grande del fútbol era esto. Con la muerte de Gento, ha llegado el momento de valorar la valía de los dioses y aprendemos que los dioses también mueren. Los confinamientos escolares. La primera semana de clase, después de las vacaciones de Navidad, informó el Ministerio de Educación que había 102.000 alumnos en cuarentena. El viernes de la semana pasada ya eran 2.620.451 alumnos y alumnas los que estaban confinados, aunque son solo 13 comunidades las que han informado de este tema. Esto supone un 3,5% del total. Los docentes eran hace una semana 19.335. El viernes de esta última semana habían aumentado la cifra hasta 24.742 docentes. Solo de estas 13 comunidades. Cataluña, que es una de las comunidades más afectadas por esta sexta ola y ofrece a diario los datos de la pandemia en los centros educativos, el porcentaje se ha disparado al 8,5%. Según una madre de Madrid, dice que las familias estamos desesperadas porque la situación es muy estresante y no hay medida para la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Esto se ha sacado del País, una noticia del 22 de enero del 2020. Las cuotas de los refugiados en España. El reasentamiento de refugiados en España es de 5.284 refugiados y refugiadas, es lo que dice el Programa Nacional del Reasentamiento, desde 2010. Los gobiernos de distintos signos se han comprometido a ello. Sin embargo, son solo 3.352 los que han podido hacerlo. El reasentamiento es un proceso por el que los estados acogen a familias refugiadas que han huido de su país de origen. Ninguno de los tres ministerios afectados, Interior, Migraciones y Exteriores, sabe decir cuál es el motivo de estos retrasos. La Unión Europea, después de los problemas y la situación política en Afganistán, 85.000 afganos necesitarán protección en 5 años. España evacuó a 1.900 y se ha comprometido con 600 más. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Tranquilo.

Nieves con Costina, es una periodista conocida que es madrileña y desde luego refleja muy bien la situación de la gente pobre que vivía en los madriles, en las corralas, y eso pues refleja cómo estaba la sociedad antes de la República. Había habido pues una dictadura de Primo de Rivera, los jóvenes habían estado algunos en Marruecos y algunos pues habían estado con el capitán Franco, conocían a los políticos y poderosos del momento. Pues Antonia nació en 1930 en la corrala, en una corrala de cerca de Lavapiés, La Latina. Su madre era, se buscaba la vida en un mercado de aquella zona. Su padre estaba muy perdido y estaba siempre en la taberna gastándose los dineros y solamente pues usaba la violencia, no ayudaba a nada. Bueno, pues durante la guerra tuvieron la suerte, porque eran muy avispados la gente que vivía en estas corralas, que vivían más de 10 personas, más de 10 familias, pues unas veces ayudaban, otras veces se ofendían y se peleaban y se tiraban de los pelos, pero bueno, cuando había algo para comer siempre había el reparto. Algunos se dedicaban al trapicheo y después al estraperlo, siempre lo que podían. Otras veces les captaron para estar en las cárceles. Refleja cómo son las cárceles en aquel momento, que eran cárceles que estaban en el centro de la ciudad, que hoy están pues muy cerca de Goya, del barrio de Salamanca, que estuvieron entonces. Bueno, aparte de la de Ventas, de la de Yeserías, que estuvo la madre de Antonio, en fin, que le hicieron todo tipo de... En fin, que murió en la cárcel. Después también refleja el trabajo, cómo estaba el trabajo. Para Antonio se echó un novio, él supo elegir muy bien un novio, pero claro, era de su clase también, era frutero y en fin, que tuvo problemas en encontrar trabajo. Y ahí pues refleja toda la estructura que había del trabajo, que para los pobres tenían mal acceso al trabajo. Después también refleja cómo consiguieron un piso, también de pobres. En fin, también reflejan cómo tuvieron que emigrar. Algunos iban a Australia, que era al otro punto del mapa. Para esta gente pues era difícil. Y acaba pues reflejando también en la zona de, bueno, el Guirigay, lo llama ella, en la zona de Chueca, con los gays, las lesbianas, que claro, tenían que hacerse, que todo estaba lleno de mentiras en la política y en la sociedad y todo esto. Quien narra esto, pues supongo que es la hija de Antonia, que Antonia pues había conseguido también, pues ella era analfabeta, pero consiguió estudiar. Y después encontrar un buen trabajo en un banco y sabía manejar muy bien los dineros y todo. En fin, que no sé cuánto tiempo tengo. No, tú tranquila, no te... Tú sigues contándonos. Vamos, a mí, la verdad es que Nieves con Costrina la escucho en la radio y me parece, por lo menos radiofónicamente, es una persona encantadora y nos hace entrar en la historia de una manera tan agradable que está deseando escucharla, ¿eh? Sí, sí. A mí también, yo no me perdía ningún programa que estaba ella. Y cuando vino aquí a Córdoba, no había sitio, me parece que era en la universidad que estuvo, y aunque fuimos puntuales para coger sitio para escucharla, no había sitio, o sea que tiene bastante, o sea que aquí la admiraban también sí. En Córdoba. En fin, que ella estuvo en Radio España, independiente. Ella estuvo en Diario 16 al principio. Estoy independiente, me he pasado, no era. Estuvo en Diario 16, desde el 82 hasta el 97, en la sección de Cultura y Televisión, Economía y Deportes. Estuvo en Antena 3 con Jesús Hermida y Mercedes Milá. Estuvo en Vía Digital con Pepe Navarro. Fue redactora jefe de Adiós Cultura. Estuvo en muchas... Escribió y escribe, porque todavía creo que en la cadena SER. Sí. Está por las tardes. Sí, por las tardes en La Ventana. A las 7, los miércoles a las 7 tiene su programa, que es un poco más extenso que los que esos que ella monta, ¿no? Ese es más extenso, ¿no? Pues sí, yo no lo he escuchado por la tarde, ¿no? Bueno, pero por lo que se ve, tú conoces un poco la historia de profesional de esta mujer. Bueno, Inés, ¿por qué no? Un poco, sí. Sí, sí. Porque... La he escuchado y bueno, que es que este libro lo estamos leyendo en un club de cultura, estoy yo. Y entonces, pues, como me dijeron, sí, ahora está Nieves con Costrina en esta cadena, y por eso lo sé, pero que no la escucharon. Dime, perdona. No, lo que te iba a decir es que a ti, ¿qué tipo de lectura te gusta? ¿Qué tipo de literatura? Ah, pues a mí me gusta lo social. Me gusta lo social, cómo convivían, cómo se repartían, cómo se peleaban, cómo se juntaban, por qué hacían esto, por qué hacían lo otro, las políticas, por qué cogían esto y lo otro. Esto me encanta y esto creo que lo domina muy bien Nieves con Costrina. Ya. Y por eso me gusta. De todas las formas, ahora vamos a leer el otro que también me gusta por este motivo. Y este motivo es lo que a mí me llama la atención, cómo salen adelante, cómo eligen el novio, cómo eligen la vida, cómo se forman, cómo superan las adversidades y todo esto me gusta mucho. Muy bien, muy bien. Inés, ¿tienes por ahí algún libro que quieras recomendar a nuestros oyentes habituales a esta sección que a ti te gustaría que no se perdieran? Pues yo qué sé, yo el que voy a leer, pero como no lo he leído no puedo recomendarlo. Pero bueno, pues el de Antonia, ¿sí? Creo que está bien, y si la gente ha estado en Madrid, sí, y conoce la zona de Lavapiés, de la Latina, de cómo se movía esta gente por los mercados, como esto me gusta mucho. Yo creo que a Antonia les puede gustar, ¿tú, voy a recomendar a Antonia ahora mismo, porque ahora mismo no tengo ninguno a la vista. Estupendo. He leído de Almudena Grandes, sí, esta Navidad, he leído tres. Sí. El de Los besos del pan, que es de la, sí, pobreza también, cómo superar. He leído Inés y la alegría. Sí. Y también Inés, pues, era inteligente para superar esa situación que había tan horrible. Y haciendo rosquillas. y luego he leído Castillos de Cartón, que era de la época de la transición, de la movida madrileña. Sí. Me gusta, en fin, que también me gustaba mucho el tema este de... Ella me parecía una madrileña auténtica, de rompir rasga. Es lo que me gusta a mí. Se refiere a Modena Grandes también, pero vamos, que Nieves con Cortina igual, nacieron en el mismo año. Ya. Y creo que estas cosas les llaman a ella, les llamaba mucho la atención, y a mí también. Y eso es lo que yo recomiendo, por mi parte, ahora mismo. Inés, ¿tú has vivido en Madrid? Sí, he vivido además cuando vine del pueblo. Ya. Y claro, todavía había algunas cosas de corralas y de estas cosas, y de cómo reaccionaba la gente mayor, y cómo olían las gallinejas, cómo olían los puestecillos, y todo eso lo he llegado a ver, sí. Ah. Porque yo llegué en el año 65, 64, no sé, por ahí. Sí. Y claro, todo esto, ese olorcillo y eso, pues sí, de la zona de la Puerta del Sol, de atrás de la Puerta del Sol, de Embajadores y todo eso, pues sí, de la Rapidez, de... eso bien, sí que lo conozco. Vamos, que no es que lo conozca, pero me suena bien, me suena. Sí, y algunos sí. Mercados, pues también, Mercado de la Cebada también, que había allí enfrente del de Mercado de la Cebada, un sitio donde había unas duchas que costaban una peseta, y yo fui algunas veces. Enfrente de la del Mercado de la Cebada, al lado de donde está el Teatro de la Latina, que ahora han hecho algo como un centro cívico o algo así, no sé. Sí. En fin, que todo esto, pues sí, y el rastro y todo esto, pues sí, he ido de vez en cuando por ello. Sí, bueno, pues entonces has conocido un poco la transformación del Madrid, digamos, antiguo, a lo que es hoy Madrid, porque hoy Madrid ya, en ese sentido, está un poco desconocido. Ya eso no existe. Claro. Pero yo sigo buscándolo, y fíjate tú, mi hermano vive donde estuvo una cartela, porque las calles se siguen llamando algunas iguales, igual que los generales. Ya. Y entonces, pues digo, fíjate, y por Lavapiés también, donde iban y todo esto. Todavía existe un poquito, pero claro, eso es la gente que lo ha vivido. Claro. Porque ya son ciudades más modernas. Sí, sí. Pero vamos, que el año pasado en la pandemia leí también a Pío Baroja, y también hacía recorridos por esa zona. Ya. Claro, él era un poquito anterior. Sí, ¿sabes? Claro. Él era a principios de siglo. Y claro, pero vamos, que sí, que... Muy bien. Que yo eso, que me dices que recomiendo, pues ahora mismo, Antonia de Nieves con Costrina, creo que está, es un libro que está muy claro, escrito, muy, que se entiende muy bien, y que tiene unas salidas que te dan de risa. Porque que tiene unas salidas, sí. Las mujeres de la, las supervivientes estas que vivían en las corralas, sí. Que te tranchas de risa, ¿no? Porque cómo se defienden o cómo contestan, y son cosas que te tranchas, porque es que tienen mucha audacia, ya. ¿Sabes? Tienen mucha, y mucho humor. Sí, que no me salió la palabra. Sí, bueno, Nieves con Costrina, si no lo dice con humor, no se queda tranquila, ¿eh? Porque se ríe hasta de su sombra, ¿eh? A los reyes lo pone de vuelta y media todo, ¿eh? Pues este libro, precisamente, a los de arriba, y hay alguno que era de cabra, sí. Que eran cordobeses, que no veas tú, ¿sabes? Los pone entonces, bien. Pues por eso a los políticos les trata con un humor. Que es que yo creo que por eso gusta tanto, y por eso el día que yo fui a verla, pues no había sitio. Claro, claro. Aquí, en la Facultad de Filosofía, vamos, allí en el centro. Sí, sí, en Filosofía y Letras. Filosofía y Letras. Y bueno, pues no había sitio allí. Bueno. Muy bien, Nieves, digo. Muy bien, Inés, muchas gracias por participar en nuestro programa, y aquí tienes tu casa para cuando quieras. Muchas gracias, encantada. Gracias. Hasta igualmente. Luego. Adiós, Inés. Adiós. Bueno, queridos oyentes, como hoy nos sobra un poco de tiempo en la sección de los libros, hemos quedado Alfonso, María del Mar y yo en hablar algo de algún libro que tengamos ahí en la mesita de noche o algo, ¿no? Yo le decía a Alfonso que como hoy hemos traído el año 68, tengo en mi mesa un libro que se llama Fronteras de papel, el mayo francés en la España del 68. Yo quería haber traído en estos momentos a alguien que nos contara algo del 68, pero ya Alfonso nos dice que él ha sacado unas notillas para decir que unos eslóganes o no sé qué nota es que nos van a resumir un poco el 68. A ver, Alfonso. Sí, bueno, cuando estábamos hablando aquí fuera de micrófono, decía, ¿qué recuerdas tú del 68? Digo yo, soy mayor, pero no tanto. Tenía yo 14 años entonces, y el mayo del 68, estaba estudiando bachillerato aquí en Córdoba. Pero sí que me impactó de forma importante, porque fue algo realmente llamativo. Y como además vivíamos la sociedad que vivíamos, pues claro, la televisión no se retuvo en mostrar unas imágenes de lo que era la revolución en la calle en París, un poco como para asustarnos y decir, mirad lo que os espera, como no sigáis aquí obedeciendo lo que yo digo, ¿no? Entonces, sí que recuerdo perfectamente aquellos momentos. Y yo creo que lo que más impactó, por lo menos a mí lo que más se me ha quedado de aquellos momentos, no fue tanto la lucha en la calle, los adoquines, las peleas con la policía, los desalojos, la revuelta, sino que fue un momento también en la que se hicieron muy, muy, muy reconocidas, y yo creo que ahora, cuando yo repito algunas de ellas, muchos de nuestros oyentes las van a recordar perfectamente, toda una serie de eslóganes que llenaron las paredes de París. Fue un momento en el que, contra la forma de pensamiento de la época, pues surgieron respuestas por parte de los jóvenes franceses, respuestas que de alguna manera yo creo que fueron casi el antecedente de los grafitis actuales, sí. Solo que en lugar de con ese tipo de arte con el que ahora nos impactan, en aquel tiempo, bueno, impactaban con frases que yo creo que son realmente relevantes y que no conviene quizás recordarlas también de vez en cuando, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, yo creo que es de las más llamativas o la más llamativa de todas las que salieron en aquellos momentos, que es el prohibido prohibir. Eso fue, a mí me llamaba mucho la atención en una sociedad en la que todo estaba prohibido, en la que vivíamos nosotros, pues para mí aquello fue realmente llamativo, ¿no? Prohibido prohibir me despertó desde luego un pensamiento bastante importante de libertad, ¿no? Hubo otras también muy, muy, muy interesantes y que seguro que recordáis, por ejemplo, ser realistas, exigir lo imposible, sí. Ese enfrentamiento con respecto a que todo está visto, todo está hecho y que esto está perfectamente regulado y que no tenemos que nada más que acomodarnos a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, aquí lo que te piden es exigir lo imposible. No hagamos otra, por ejemplo, era somos demasiado jóvenes para esperar. También era algo muy llamativo desde el punto de vista de que fue la juventud francesa fundamentalmente la que se levantó, digamos, en aquellos momentos, ¿no? Otra que a mí me llamó mucho la atención y que también la recuerdo muchas veces es la imaginación al poder. Sí, sí, esa es una característica de la época. Es realmente, realmente importante, ¿no? El poder se olvida continuamente de esa realidad. Y junto a ella, pues había otras muchas. Había algunas un poco, digamos, de tipo más sexual o erótico, ¿no? Dice, cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor, ¿no? También era curiosa. Esos eran los tuits, ¿no? los tuits de ahora, ¿no? Los tuites del 68. Pues sí, algo así, algo así. otra en ese mismo sentido dice, desabroche en el cerebro tan a menudo como la bragueta. Bueno, era muy llamativa, muy... groserilla al menos. Muy importante. Y voy a recoger dos últimas, si os parece. Yo creo que con ello hay más que suficiente para ver un poco cuál era el pensamiento y la situación en aquel momento. La penúltima sería, el patriotismo es un egoísmo en masa. Yo creo que esto también está muy... Hoy lo debemos de tener muy presente. Vuelve a repetirle, Alfonso. El patriotismo es un egoísmo en masa. Yo creo que, bueno, el pensamiento que muchas veces tenemos aquí en nuestra emisión y demás, en el que consideramos que el eje de la sociedad es el hombre y no el hombre de un lugar determinado, sino el hombre, sea del sitio que sea, y que los patriotismos solo conducen a diferencias y a luchas que tratan de imponer a unos sobre otros. Esta frase que yo no le he recogido ahora, yo no la recuerdo de aquella época, pero me ha parecido que realmente era importante ponerla aquí en la mesa, ¿no? El patriotismo es un egoísmo en masa. Y hay otra que también yo creo que es muy relevante, que tampoco la oí yo en aquellos momentos, pero que cuando he estado aquí revisando, pues me ha llamado mucho la atención porque creo que es verdad. Es que dice, no puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos. Bueno, pues pensamientos de la época que yo creo que no están tan lejanos, ¿no? Fijamos, sí. Son actuales. El 68 hace más de 50 años y, sin embargo, yo creo que hemos avanzado bastante poco cuando leemos este tipo de eslóganes, ¿no? Sí. Bueno, pues con estas últimas palabras de Alfonso terminamos esta sesión y seguimos adelante en esta mañana del domingo. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Bueno, pues entramos de lleno en el espacio Mientras el río baja y traemos una historia absolutamente real, nos dice nuestro querido amigo José Luis Rodríguez Lara. Se llama Estudiante, estudiaste en Salamanca. Pues vamos con lo que nos ha mandado nuestro querido amigo. Estudiaste en Salamanca. Estando en la universidad de la capital, en el patio del iniesto surtidor y las verdes colacasia, se me acerca una joven monja y me dice sin preámbulo y con una amplia sonrisa. ¿Te viniste de Salamanca? Parece que quería saludar. Tenía cara de estudiante, pero yo vi una monja. Perdone, hermana, creo que se confunde. Sí, hombre, tú y yo coincidimos en la cátedra de César Real de la Riva. Perdón otra vez. La monja estremecía su elegancia azul y su mocedad. Conozco al profesor de la Riva, pero no he estado en Salamanca nada más que de turista. Bajita y pizpireta, acaso contrariada, la monja azul se alejó. Pasa tiempo, el necesario para que un día te mires al espejo y no te reconozca. Entonces ocurre que vas y te cambias de espejo a ver si es que aquel sandio se ha equivocado y en cuántos años. Actitud vana. Los dos espejos con mala leche se han confabulado contra ti. Vestía de raro estilo, poncho incluso en septiembre, sombrero enorme, destartalado, torcido, combinación de colores chocantes en la blusa, la rebeca, la chaqueta y el jersey, tejano siempre hasta en reuniones formales, sentada aparte, pero donde todos la vieran y oyeran sus frecuentes peticiones de palabra y sus opiniones pocas veces relacionadas con el debate y de proyectos siempre irrealizables. Tenía un pensamiento muy personal de lo que debería ser la educación. Sí, lo tenía, era increíble. Repetía no ser profesora o educadora, sino enseñante, y lo decía dejando escapar una G gutural, sin duda aprendida de algún pueblo del Midi. En todo tiempo se gastaba unos antiguos chapines muy originales, nunca vistos, quién sabe si repescados en alguna feria, mercadillo o jueves. Usaba una bolsa con más aspecto de contener frutas y verduras que libros y apuntes. Consumía perfumes raros, ácidos, chocantes, que no atraían ni olían bien. Mujer de edad joven, esbelta, estatura y buena mollera. En su apartamento, que lo visité varias tardes, las telarañas tejían impunemente contra moscas y mosquitos. Los postigos permanecían cerrados, con ambiente a media luz, casi en tiniebla. Huía el sol y la luz. Prefería la luna y la noche. Le gustaban los gatos, pero no los perros. Un búho o una lechuza, no me acuerdo, medio domesticaba, paraba en su percha. Polvo por todas partes. Grasa en la cocina, con un revuelto de cazos, ollas, platos, tazas y vasos poco parejos. En la entrada de la cocinilla colgaba un letrero raro. Decía: el cielo no es aquí. Los crismas de Navidad colgaban de la puerta un año encima de otro, pegados con brea. La cama, revuelta, quedaba atravesada en la alcoba, la bañera y el lavabo rico en pelos mojados y secos. Repetía que lo suyo era pensar y leer. Leía mucho, tanto en inglés como en francés. En inglés leía a Tolkien, a Rowling, Lewis, Lauren, Orwell. Y estaba al día de la Nouvelle Romane. Rob Grillet, Butor, Sarraute, Claude Simon, Duras. Ella y yo coincidíamos en la idea de lo que ha de ser la esencia de una novela: narrar, narrar y narrar. No es un mundo donde todo legítimamente quepa, razonaba ella. En su cuchitril había libros por la estantería y por todas las sillas. Cuando llegabas allí, el timbre no funcionaba y el interruptor de la luz tampoco, que estabas unos segundos dándole vuelta hasta que por fin se encendía. Sin embargo, aquel era un lugar cálido y acogedor. Era septiembre y me había incorporado a mi nuevo centro, que había sido antes una institución de caridad y estaba rodeado de jardines. A falta de empleados, los profesores y los alumnos subíamos y colocábamos el mobiliario, sillas, mesas, tarimas y pizarras. Había ventanas con robustas rejas que denunciaban que en el pasado el edificio había sido un centro de represión. No debió de ser un centro agradable para los que un día estuvieran allí albergados. El director, tan nuevo como el resto del profesorado, había instalado un gran mural con un montón de normas, pues acaso temía que la dirección se le fuera de las manos. Agarrao. Lo cuento como lo he vivido. Era mi nuevo centro. Estando delante del tablón de anuncios, averiguando mi horario de clase, en una sala solitaria donde solo rumoreaba muy cansado un viejo reloj, descubrí a una mujer treintañera, el cabello teñido de pajizo intenso. Hola, soy Refugio Molina, profesora de clásica. ¿Me recuerda? Y sin mediar más, me dijo algo que me dejó atónito y que nunca olvidaré. Te viniste de Salamanca, ¿acaso no te gustaba el ambiente? Oye, compañera, que te equivocas, yo no he sido nunca alumno de Salamanca. Sí, hombre, sí, insistía. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que por algo no quieres recordarlo. ¿Mi nombre? ¿Refugio nada te dice? Pues no. Yo me llamo Lara y me han destinado a este nuevo centro como profesor de literatura, replicaba. De eso aún me acuerdo, que ibas para literatura. Nos conocimos en comunes. Lo que ocurre es que me han pasado tantas cosas y llevo ahora tal facha que ni los amigos me reconocen. Entonces me acordé de aquella monja de hábito azul de años atrás que se me había dirigido en la Facultad de Barcelona. qué confusión y qué embarazo. Dicho lo suyo, la profe de clásica se salió al jardín con vivaz taconeo. A medida que andaba, iba inventando olas con la cintura. El jardín era sombrío, húmedo y viejo, pero evocador. La miré un momento por la ventana y enseguida la olvidé, pero la historia no se me acabó aquí. Días después hubo claustro de profesores. Hacía calor y me aparté del sol, que entraba sin estorbo por una ventana y mira por dónde, fui a caer al lado de la profe de Marra. El director tomó la palabra y seguido refugio también, pero ella en voz baja. ¿Ya me has recordado de Salamanca? No, lo siento. ¿Éramos algo más que amigos? Mujer, que no estudié en Salamanca. Alguien puede parecerse a mí, me excusé. Yo estaba en una residencia de monjas azules y después de las clases, tú me acompañaste alguna vez hasta el portalón. Era una mujer de venga de hablar. Empecé a ponerme nervioso. Ya alejado, analizaba el absurdo. Yo, estudiante en comunes de Salamanca, una monja de hábito azul. Ahora esta de clásica, una residencia de monjas azules, el portalón. Total, que me quedé, que se me fue el apetito. Pero quedé tocado de curiosidad y me hice el encontradizo. La vida no me fue muy bien. Tuve algunos tropezones de esos que te marcan, ¿sabes? Al final, después de haber profesado en Oxford, me vine aquí. Ni Asturias, mi tierra, ni Salamanca, ni Francia, ni Inglaterra me han ido a bien. Y me temo que aquí tampoco me vaya. Sentí ternura. Había claridad en su voz. Por los pasillos del centro nos volvimos a encontrar muchas mañanas. Una vez se me pone delante y dice con desparpajo: si libras en el recreo, te invito a un café. Acepté. Echo las cartas. ¿A quien se deja, te las echo? No, yo no creo en esas cosas. Las echo en serio y nadie se va a enterar. El rincón de la cafetería quedaba medio en penumbra y el local casi vacío se prestaba. Se sacó de debajo del poncho morado la baraja de tarot y discretamente fue colocando las cartas sobre la mesa, en silencio y con ademán grave. Las echaba lentamente, como un rito. Me miraba, sonreía, echaba. De pronto, qué vergüenza, lanzó un agudo y potente grito que asustó a los camareros. Se había destapado una carta, no sé cuál. Yo no conocía su dibujo. Empujó violentamente la mesa, tumbó el café. Se levantó, buscó con desespero la puerta, la abrió de un tirón, dio un portazo violento y sonoro y salió. El asombro me dejó inmóvil. ¿Pero qué ha pasado? Pagué el café de los dos y salí a la calle. Refugio había desaparecido. A la mañana siguiente la busco en la sala de profesores. El conserje me dice que aún no ha llegado. Espero en el pasillo. Avanza su tiempo de clase y Refugio no aparece. El profesor de guardia toma nota de su ausencia. Refugio no apareció en todo el día. Al día siguiente, tampoco. Y al otro ya era sábado. Pero es que el lunes tampoco apareció. El director llamó entonces a la inspección y esta lo hizo a la policía. Al cabo de unos días, Refugio apareció. La policía la encontró en un hotel de Ibiza, desnuda y estirada en la bañera bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia rara. Nunca más he sabido de ella. Un amor. Un amor vivir. Llorando. Y me decía: las palabras de Dios, llorando por ti, llorando por ti. amor, un amor vivido, llorando y atormentado. Allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Ay, para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Yo quisiera un para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Ay, para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Ay, lo lai, lai, lo lai. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Bueno, pues estamos de nuevo con los recortes de prensa. Y en esta ocasión también a ver qué nos trae Alfonso, que seguro que nos sorprende siempre. Cuando no hay en la economía, es en los recortes. Bueno, Alfonso, tengo... buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué buenos tal? Días, Alfonso. Todos? Me alegro muchísimo de veros de nuevo. Aquí he sacado alguna noticia simpática, insólita, o por lo menos que nos traiga un poquito de humor al programa. Claro. Al menos las dos primeras. La tercera ya la comentaré ahora después. La primera que he encontrado, que me ha llamado la atención, ha sido que un joven viajó a Estados Unidos siendo el único pasajero del vuelo comercial. El estudiante descubrió que a bordo de un subvuelo de British Airways solo viajaba él. El vídeo donde cuenta su experiencia se ha vuelto viral. Este estudiante, Kai Forsyth, se quedó totalmente sorprendido al descubrir que a bordo de su vuelo de British Airways solo viajaba él. El joven, que regresaba a Estados Unidos desde Londres, compartió a través de su cuenta de TikTok su atípica aventura a bordo del avión. Explicó que la tripulación de cabina le había confirmado que él era la única persona a bordo del vuelo, un vuelo transatlántico con más de 300 pasajeros posibles. Así decidió aprovechar al máximo su singular viaje en una de sus experiencias más extrañas. La única queja que tuvo nuestro amigo Kay, el único inconveniente que encontró, es que no le permitieron ascender a primera clase. Vaya. A pesar de que ser el único pasajero del avión. Querido amigo, ahora ya lo sabes. Hasta cuando viajas, hay clases. Cierto. La siguiente tiene que ver con los cordones de las zapatillas. No sé si sabéis para qué sirve la punta de plástico que cierra los cordones de las zapatillas. Supongo que sí. La punta de plástico o metal que hay al final de los cordones recibe el nombre de herrete. Su función más importante consiste en mantener las hebras de tela de los cordones juntas. Otra utilidad relevante es la de facilitar que los cordones pasen por los orificios del calzado. Pero, ¿sabrías decirnos cuándo se comenzaron a usar cordones en los zapatos? Son una de las cosas más comunes y cotidianas de la vida de cualquier persona en cualquier parte del mundo, aunque lo cierto es que la mayor parte del tiempo suelen pasar desapercibidos. Los cordones en el calzado son tan simples como indispensables, pues no solo mantienen nuestros zapatos en su lugar, sino que a menudo añaden estilo a cualquier modelito. Por eso resulta curioso preguntarse quién los inventó. Sorprendentemente, nadie sabe a ciencia cierta la respuesta a esta pregunta, pues son un objeto que se remonta a varios miles de años de antigüedad. Las culturas más antiguas ya hacían uso de cordones o arreglos para mantener el calzado en su sitio. Los romanos, por ejemplo, usaban correas hechas de piel para atarse las sandalias. La gente de Mesopotamia utilizaba cuerdas pequeñas para amarrar trozos de piel en sus tobillos y en sus pies. Lo que sí se sabe sobre la proliferación de los cordones es que hubo un hombre que se aprovechó de su inmensa popularidad, mejorando su uso al introducirlo en ojales y colocando el herrete al final para evitar que los hilos se soltaran. Su nombre es Harvey Kennedy y en 1790 revolucionó por completo el mercado al vender su producto. Gracias a los cordones, Kennedy hizo una fortuna y renovó la industria del calzado, dando forma a los cordones tal y como hoy los conocemos. Vaya, algo más hemos averiguado hoy sobre un detalle tan pequeño de la vida y sobre la que nunca nos fijamos, ¿no? Sí, sí. Fijaros que este hombre se hizo millonario con los cordones. Y la última es algo que pretendo mantener en este espacio a lo largo de las próximas semanas. Y es siempre un recuerdo hacia Afganistán. Creo que es algo que no debemos de olvidar. Es una noticia que no es simpática, todo lo contrario. Pero ya viste que la semana pasada también hice un recordatorio de la situación en Afganistán. Y voy a, mientras encuentre noticias al respecto, siempre a sacar alguna noticia sobre Afganistán, aunque no se corresponda realmente con esto de noticias insólitas, curiosas o divertidas, ¿no? Pero creo que es importante mantener el fuego del conocimiento de un pueblo al que se ha abandonado de una forma tan miserable. Los talibanes prohíben a las afganas los viajes largos, salvo si van acompañadas de un hombre de su familia. Las mujeres afganas no podrán hacer viajes de más de 70 kilómetros sin la compañía de un pariente masculino. Es otra señal más del endurecimiento del régimen que contradice las promesas de maduración de los islamistas. La nueva directiva del Ministerio de, fijaros el nombrecito, Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, publicada este pasado domingo, también pide a los conductores que acepten mujeres en sus vehículos solo si llevan el velo islámico. Las mujeres que viajan más de 45 millas, 72 kilómetros, no pueden hacer el viaje si no van acompañadas de un familiar cercano, señaló a la agencia France Press el portavoz del Ministerio de Virtud y Prevención del Vicio, que precisó que el acompañante evidentemente debía de ser un hombre. Okay. Esta directiva llega algunas semanas después de que el Ministerio pidiera a las televisiones afganas que no emitiesen telenovelas ni series melodramáticas en las que las mujeres actuasen y combinase a las periodistas a llevar el velo islámico cuando salgan en pantalla. Los talibanes no especificaron qué quieren decir con velo islámico, si se trata del simple pañuelo en la cabeza que ya lleva a la mayoría de las mujeres afganas, desde su vuelta al poder no hay una sola presentadora de televisión que muestre el cabello, o a un velo que la cubra aún más. Esta es una noticia sobre Afganistán. Gracias, Ildefonso. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la semana política. Y seguimos con nuestro programa. Ahora le toca al espacio de la Semana Política con un artículo de Rafael Molina Díaz desde Madrid llamado Inmatriculaciones. En 1946, el dictador pagó a la Iglesia Católica Española su apoyo durante la Guerra Civil y la dictadura, otorgando a la Iglesia, a través de sus mandatarios, la capacidad para certificar la propiedad de cualquier inmueble sin necesidad de presentar su título de propiedad, como puede ser el de compra, herencia o donación. Esta concesión se realizó a través del artículo 206 de la Ley Hipotecaria del mismo año, que confería a los obispos la capacidad para actuar como fedatarios públicos, emitiendo ellos mismos el título de propiedad y posibilitando la inmatriculación, primera inscripción en el registro de la propiedad, del bien en cuestión. A partir de ese momento, la Iglesia se lanzó con absoluta voracidad a la localización de bienes inmuebles que por una u otra razón no habían sido inscritos en el registro por sus legítimos propietarios, y tras la emisión del certificado de propiedad por parte del obispo correspondiente e incluso por su secretario, procedían a su inscripción en el registro a nombre de la Iglesia. Es de suponer que en aquellos momentos los altos mandatarios de la Iglesia española habían olvidado el séptimo mandamiento de la ley de Dios: no robarás. De aquel apropiamiento masivo de bienes inmuebles de todo tipo, solo se salvaron los templos dedicados al culto por estar considerados de servicio público. Pero como parece que a los políticos ultracatólicos de la derecha española no les parecía suficiente, en 1988 José María Aznar modifica la ley hipotecaria para que las iglesias y centros de culto pudieran ser inscritas también en el registro de la propiedad, y a partir de ese momento se producen decenas de miles de inmatriculaciones de iglesias, templos, catedrales, etcétera, entre ellas y como más reseñable, la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla, la Catedral de Zaragoza, la Catedral de Donostia, la Catedral de Granada, la Catedral de Jaca y la Catedral de Málaga. Desde 1998 hasta 2015, fecha en que el Congreso de los Diputados elimina esa capacidad de la Iglesia Católica para realizar nuevas inmatriculaciones, la Iglesia inmatriculó un total de 34.961 fincas. De ellas, 20.014 son templos y lugares de culto, y 14.947 son otro tipo de fincas: terrenos, solares, viviendas, garajes, locales, etc. Y las inmatriculaciones que realiza la Iglesia desde 1946 hasta 2015 se estiman en una cifra que estaría por encima de las 100.000. El 24 del presente mes de enero, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Omella, para tratar este espinoso asunto, y llegan a un curioso acuerdo a través de un no menos curioso procedimiento. El Gobierno entrega a la Iglesia el listado de las 34.961 fincas inmatriculadas desde 1998 hasta el 2015, y es la Iglesia la que, tras analizarlo, admite haber inmatriculado de manera errónea 943 bienes inmuebles, todo ello de entre los 14.947 que no incluyen ni iglesias ni catedrales y otros lugares de culto, y amablemente se prestan a colaborar en el proceso de devolución a sus legítimos propietarios. Digamos como preámbulo que la Iglesia Católica Española, amparándose en una ley promulgada por el dictador en 1946 y mejorada por José María Aznar en 1998, ha llevado a cabo el mayor expolio de bienes inmuebles que se ha producido en toda la historia de nuestro país. Y por tanto, es incomprensible que desde la promulgación de nuestra Constitución ningún gobierno se haya ocupado de derogar el artículo 206 de la ley hipotecaria franquista que legitimaba ese expolio. Y pasemos ahora a analizar este acuerdo. No parece razonable que sean los mismos expoliadores los que determinen qué bienes les corresponden y cuáles están dispuestos a devolver, y mucho menos que sea el gobierno el que les conceda esa curiosa prerrogativa y además se muestre agradecido por la voluntad de colaborar con la conferencia episcopal. ¿Alguien se imagina que la policía detenga a una banda de ladrones y deje que sean estos los que decidan qué objetos tienen que devolver y cuáles no? ¿No le ha resultado extraño al gobierno que los bienes que la Iglesia está dispuesta a devolver estén todos incluidos en los 14.947, que no incluyen lugares de culto, lo que significa que la Iglesia seguirá siendo propietaria, entre otras muchas, de las catedrales antes mencionadas? Y lo que resulta aún mucho más preocupante, la firma de este acuerdo, aceptando la devolución de estas 943 propiedades, significa que se da por buena la titularidad de la Iglesia respecto de las 34.018 propiedades restantes y, por supuesto, de las inmatriculaciones desde 1946 hasta 1998. Nos olvidamos también. Un gobierno progresista, al que yo apoyo, entre otras razones porque la alternativa es para echarse a temblar, no puede vendernos este acuerdo algo como algo positivo, porque mi modesta opinión ha sido una nueva bajada de pantalones ante la Iglesia Católica, como lo es la permanencia del concordato, las exenciones fiscales y el permanente trato de favor que la Iglesia ha venido recibiendo de los distintos gobiernos, aunque en este caso en concreto, al menos para mí, resulte mucho más doloroso. Desgraciadamente, una vez más, viene al caso esa famosa frase: con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Bueno, pues seguimos avanzando en esta mañana de domingo y vamos a entrar en la sección de dichos y refranes, que es cierto que ya llevamos algunos programas que no lo hemos traído al efecto. Y bueno, tenemos aquí acumulados algunos que nos han mandado nuestras amigas y nuestros amigos. Así que si queréis colaborar, pues ya sabéis, mandadnos aquellos refranes o dichos que le escuchabais a vuestra madre, a vuestro padre, a la abuela, para esta sesión, para enriquecerla y así poderla traer con más asiduidad cada domingo. Pues hemos cogido algunos refranes cortos y además que son muy comunes, y vamos a ello. Creo que todos y todas os van a sonar todos. Quien se pica, ajos come. No hay rosa sin espina. Mucho donaire causa desaire. Para muestra, un botón. Lo barato sale caro. El que se excusa, se acusa. Bueno, si alguien quiere aclarar alguna cosa... Hombre, claro, no voy a aclarar. Que parezca aquí una locomotora, ¿no? Bueno. El último que has dicho viene del latín. No sé si lo conoces. El que se excusa, sí, se acusa. Es un dicho muy conocido en latín, que es... Alúmbranos, Ildefonso. Excusatio non petita, accusatio latín. Manifesta. Sí, sí. Proviene de ahí. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, pues después de la aclaración de nuestro querido amigo, seguimos. El poeta nace, no se hace. Sarna con gusto, no pica. Jaula nueva, pájaro muerto. Esto me parece un poco fúnebre. A otro perro con ese hueso. Malos ojos son cariño. En casa del herrero, cuchillo de palo. Quien duerme mucho, poco aprende. Cuando el río suena, agua lleva. No hay atajo sin trabajo. El que se fue a Sevilla perdió su silla. Zapatero a tu zapato. Burro grande, ande o no ande. Aunque la mona vista de seda, mona se queda. Nunca llueve a gusto de todos. En boca cerrada no entran moscas. Y quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Bueno, hay, quería decir, hacer referencia, esta de Sarna con gusto no pica. Hay el mismo, perdón, con otro, con otras palabras, dice, palos con gusto saben a gloria. Que era el mismo, ¿no? Y es que estos refranes así cortos, muchas veces se escuchan el mismo refrán con otras palabras, ¿no? Eso es lo que me ha parecido ahí leyéndolo tu María del Mar. Bueno, pues... Bueno, ya sabéis, queridos amigas y queridas amigas y queridos amigos, si tenéis refranes que podamos recuperarlo y emitirlos por aquí por la radio, pues bueno, ya sabéis, entráis en la página web y nos lo dejáis escrito y lo lanzaremos por aquí. A mí el que más me ha gustado, María del Mar, es el último, precisamente. A mí también. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Tesoro. Sí, señor. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Sí, José Manuel, que empiece ya directamente, que no me va a hacer presentación de ningún tipo. Nada, ya. Así que salgo, sin anestesia. Salgo en directo, sin anestesia. Tira, bueno, tira. Bueno, pues mira, hoy por aquello de la anestesia, mira que ha dicho, hoy pretendo dar un giro al programa y en lugar de hablar de temas de la actualidad económica, como hemos venido hablando siempre en las últimas intervenciones, lo vamos a hacer de historia económica o de la humanidad, como se prefiera. Uh-huh. Y es porque en esta semana pensaba aprovechar la aprobación por el Consejo de Ministros de la actualización de las pensiones para hablar sobre las pensiones, que me habéis dicho muchas veces, hay que hablar sobre las pensiones. Digo, un tema muy peliagudo y mi pensamiento no está muy en el globo general, pero bueno, hablaremos de las pensiones. Pero precisamente al explorar sobre el origen de las mismas, me he encontrado con un pasado que, aunque no totalmente desconocido, sí que presenta muchas realidades que yo al menos desconocía. Y he pensado que quizás también a todos nuestros oyentes pues podría interesarles, ¿no? Y por eso hoy voy a hablarles de la historia de la previsión social y las coberturas sociales. Porque creo que es un tema interesante. Muchas veces cuando nos encontramos ante una situación como la que vivimos, pensamos que eso ha sido así siempre, que siempre hemos tenido esa situación. Sin embargo, la historia, por la consecución de determinadas cosas, siempre ha conllevado un tiempo y un esfuerzo, y yo creo que eso no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Entonces, por eso hacer un poquito de historia. Y quizás me he ido un poco lejos, pero bueno. Si me pongo pesado, pues ya me cortáis y me decís, mira, no nos dé la tabarra. Lo que hoy conocemos como seguridad social es el resultado de un largo proceso histórico derivado del estado de inseguridad en la que vive el hombre desde sus inicios. El germen de la seguridad social lo encontramos inscrito en la humanidad desde los tiempos más remotos. No desde el concepto que hoy conocemos de seguridad social, pero sí desde el concepto del miedo del hombre a su situación, ¿no? El hombre se enfrenta desde el principio de su nacimiento a un mundo que no entiende y que le agrede constantemente, a lo que se le agregan las enfermedades y, por consiguiente, la urgente necesidad de prevenirlas, al igual que las vicisitudes propias de la vejez y la imposibilidad de subsistir en determinados casos por sus propios medios. Sería importante destacar que el hombre primitivo no vivía como un anacoreta desde el mismo instante de su conocimiento, sino que, por razones naturales, formó un núcleo más básico que inicialmente fue la familia y posteriormente pues fue la tribu o el clan, ¿no? Cuando esto evoluciona a formas más complejas de organización social a lo largo del tiempo, muchas de sus experiencias de ese sentimiento de familia, de tribu y demás, fueron incorporadas al conjunto social nuevo que se estaba generando. Y sobre todo, uno de ellos fue el sentimiento de solidaridad, porque no hay que olvidar que la previsión social y las coberturas sociales tienen como eje fundamental el sentimiento de solidaridad entre los hombres. Las culturas del mundo antiguo, a pesar de lo que se pueda pensar, no fueron ajenas a estos deseos de seguridad. Por ejemplo, en Egipto se crearon las instituciones de defensa y de ayuda mutua que prestaban auxilio en casos de enfermedad. Estamos hablando de siglos antes de Jesucristo. Como el servicio de salud pública financiado con un impuesto especial. En Babilonia se obligaba a los dueños de los esclavos al pago de los honorarios a los médicos que los atendían en casos de enfermedad. En Grecia, los ciudadanos que por sus limitaciones físicas no podían cubrir sus necesidades eran auxiliados y también eran educados por el Estado los hijos de quienes habían perecido en su defensa. En Roma, por ejemplo, surgieron los Collegiae Corpora Officiae, que eran asociaciones de artesanos con propósitos mutuales y de asistencia y a su asistencia a los colegiados y a sus familiares, que asumían fundamentalmente la obligación de atender sus funerales. Igualmente, por ejemplo, a los soldados romanos que habían prestado servicios por más de 25 años, se les concedían tierras en propiedad y 12 años de paga como indemnización por sus servicios para que les sirviera como base para establecerse en su nueva vida. La preocupación por la seguridad también estaba presente, por ejemplo, en las antiguas culturas americanas. Es decir, no solo estamos hablando de la antigua civilización occidental, sino en las culturas americanas, por ejemplo, en el imperio de los Incas, los sobrantes del cultivo de las tierras del Inca eran depositados en las pirúas, que eran los graneros del Estado, para cubrir la escasez en los casos de sequía o de calamidades públicas, así como la de atender a los ancianos, viudas y huérfanos a cargo del Estado y no abandonarlos a su suerte. También se ha comprobado que el calpulli, que es como una versión mexicana de la pirúa inca, cumplía determinadas funciones de previsión y cuando el jefe del calpulli o cualquiera de sus miembros se enfermaban, sufrían accidentes o recibían lesiones en la guerra, tenían derecho a seguir percibiendo la parte de los productos que había en ella. Como veis, remontándolo a la antigüedad, ya había previsión social, evidentemente con otras características. Si ya nos llegamos, por ejemplo, al medievo europeo, tenemos a las guildas, que son oriundas de Escandinavia y también se extendieron por Gran Bretaña y los pueblos germanos en el siglo VII. Fueron asociaciones de asistencia mutua unidas por el juramento de ayudar y socorrer en determinadas circunstancias a los enfermos. Y un caso muy interesante que yo creo que para mí era desconocido. Fijaros, en el siglo VIII, Carlomagno dictaminó que cada parroquia debía sostener a sus pobres, viejos, enfermos sin trabajo y a los huérfanos, cuando no contaban con ayuda familiar. En Inglaterra, en 1601 ya, se estableció un impuesto obligatorio a nivel nacional para cubrir esa clase de asistencia parroquial. Y dos siglos más tarde, en Dinamarca y en Suecia, se adoptaron medidas similares para asegurar de esta manera la responsabilidad de la comunidad. Como veis, nos estamos trasladando a tiempos muy antiguos. Este rápido paseo por nuestra historia más antigua, de este rápido paseo se desprende que desde las épocas más remotas está presente en las más diversas colectividades humanas la preocupación por la indigencia, la enfermedad y en general lo que ahora denominamos riesgos y contingencias sociales, a los que ya se trataron de dar solución en las distintas culturas de acuerdo con sus respectivas peculiaridades. La formación de lo que hoy denominamos seguridad social, previsión social, medidas sociales, que son la base de lo que llamamos nuestro estado del bienestar, son por tanto el resultado de un prolongado proceso que se extiende desde los inicios de nuestra historia hasta la época presente. Aunque para hablar en puridad de protección social, deberíamos trasladarnos ya a los comienzos de la revolución industrial. Hay que señalar que ya desde finales del medievo, con la mayor importancia de los burgos, hacen su aparición reducidos grupos de artesanos de algunas actividades económicas que se unen con fines de protección mutua. Sin embargo, es al producirse la primera revolución industrial, con el crecimiento exponencial del asalariado, cuando el trabajador se encuentra en el más absoluto desamparo frente a los riesgos y contingencias sociales, como la enfermedad, el accidente, la maternidad, la vejez y la muerte. Con jornadas de trabajo extenuantes, salarios miserables que tenían que aceptar para no morirse de hambre, los empleadores no se consideraban obligados a solventar los gastos de enfermedad, accidentes de trabajo, maternidad, vejez o muerte. Además, el asociacionismo laboral figuraba en el catálogo de los delitos y la huelga estaba igualmente proscrita. Los obreros, ubicados en tan lamentable situación, teóricamente debían atender con sus magros salarios todos estos riesgos y contingencias, aunque para ello tuvieran que enviar a la fábrica a sus mujeres y a sus hijos, desde su más tierna infancia. Aún así, el conjunto de estos aportes resultaba insuficiente para cubrir esos requerimientos. Fue de esa manera como progresivamente surgieron los sistemas iniciales de protección como el ahorro privado, la mutualidad, el seguro privado y la asistencia pública. El ahorro privado fue un medio de solventar necesidades futuras cuando una persona reserva parte de su ingreso ordinario y renuncia a determinadas satisfacciones inmediatas. Se trataba y se trata de una previsión de carácter individual en la que está ausente por completo el principio de solidaridad. La inclinación al ahorro se manifiesta desde tiempos inmemoriales, cuando el hombre primitivo ya reservaba parte de sus granos para protegerse de las malas cosechas. Con el transcurso del tiempo, esta medida de previsión es fomentada por el Estado. Y a esta altura del relato me van a permitir que haga un pequeño inciso para hablar del banco más antiguo del mundo, ya que estamos hablando de ahorro, ¿no? Uh-huh. El título honorífico de banco más antiguo del mundo obliga a remontarse al año 1472, cuando fue creado como Monte Pío, una institución financiera pública autorizada a conceder préstamos en la entonces República de Siena a pobres o miserables o necesitados, a un tipo de interés mínimo que por aquel entonces no bajaba del 7,5% mensual. Con posterioridad, madre mía de mi arma, hacia 1557, se divide en dos instituciones, el Monte Pío y el germen del monte de Paci de Siena, que permite ya la captación de depósitos. Y ya en el siglo XIX se convirtió al monte en una caja de ahorros de la ciudad de Siena, que es la caja de ahorros más antigua del mundo. Sin embargo, este sistema, evidentemente, y volvemos al tema del ahorro, resulta diminuto para dar respuesta adecuada a su finalidad. Los salarios deprimidos de los trabajadores hacen imposible que puedan recurrir al ahorro y para la clase ligeramente más favorecida tampoco resulta suficiente el sistema para hacer frente a las situaciones que hemos descrito. El mutualismo fue también otro de los sistemas puestos en marcha en aquella época, mediante la creación de asociaciones entre miembros de determinadas colectividades para asumir ciertos riesgos y contingencias sociales como la vejez, la invalidez, la enfermedad y la muerte a través de las aportaciones de sus miembros. Eran asociaciones típicamente previsionales y funcionaron inicialmente en forma oculta y subrepticia en los albores del siglo XIX. Es curioso pensar en eso, pero fue así porque el derecho de asociación no existía en aquella época y hasta que no desaparece a mediados de la centuria, estas asociaciones no tuvieron existencia legal y personalidad jurídica. Tales asociaciones organizadas, algunas de las cuales todavía subsisten, agrupaban a profesionales, comerciantes, artesanos. En el mutualismo está ausente el propósito de lucro, inspirándose en el principio de solidaridad, el cual serviría de base y antecedente de lo que hoy conocemos como seguridad social. No obstante, el mutualismo tuvo un radio de acción limitado. Los aportantes eran personas de escasos recursos económicos y, por consiguiente, la cobertura de los riesgos y contingencias, dada la escasez de las contribuciones, tenía que ser reducida. Muy cortita. Además, las asociaciones que se constituyeron eran de carácter voluntario, lo que obviamente concretaba la ayuda a un reducido número de afiliados. Con el correr del tiempo y en el curso del siglo XIX, la multiplicación de los riesgos y necesidades para la población trabajadora condujo a que el Estado fijara su atención en ese movimiento y se pusieran en marcha los primeros planes de coordinación pública para superar los esquemas por demás limitados de la mutualidad meramente individual y espontánea. Con lo cual, se allanó la ruta hacia la que conocemos hoy como seguridad social. Había que dar un nuevo paso para ello, el seguro social obligatorio, creado, dirigido y controlado por el Estado. Los seguros sociales se establecieron para resolver los problemas que los sistemas iniciales de previsión habían dejado pendientes de solución. Correspondió a Alemania iniciar la segunda etapa de la evolución histórica de la seguridad social. Fue obra de un personaje muy conocido, el canciller Bismarck, quien presentó al Parlamento un proyecto de seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades que alcanzó su consagración legislativa el 15 de julio de 1883. Estamos hablando de finales, a los mediados del siglo XIX. Para proteger a los trabajadores de la industria en forma obligatoria contra el riesgo de enfermedad y la contingencia de maternidad, con prestaciones por un máximo de 13 semanas mediante el pago de cotizaciones abonadas en la proporción de 2/3 partes por los trabajadores y 1/3 parte por los empresarios. Este sistema se hizo también extensivo a los trabajadores de la agricultura y de los transportes por leyes del 5 de mayo de 1886 y de 10 de abril de 1892. El proyecto del canciller de Hierro sobre seguro contra accidentes de trabajo fue impugnado en su momento por el Reichstag, el Parlamento alemán, por considerar que no era conveniente o no era adecuado su financiación parcial para los trabajadores, dado que el riesgo lo producían los empleadores y que, por consiguiente, ellos debían de aportar las cotizaciones correspondientes sin el concurso de los trabajadores, cuyos salarios se verían afectados por estos desembolsos. Finalmente, en 1884, se aprobaron el seguro contra accidentes de trabajo, disponiéndose que su financiación sería cargo exclusivo de los empresarios. A estos antecedentes legislativos siguió la Ley de Seguro de Vejez e Invalidez de 1889, hasta que en 1901 se promulgó el Código de Seguros Sociales, único en su género en aquel momento a nivel mundial. Debemos señalar que el avance legislativo alemán se inició con la finalidad de apaciguar la agitación reinante en el movimiento obrero. No fue algo benevolamente concedido por parte del canciller Bismarck y que no respondió a las presiones de los trabajadores y de los obreros de la época, porque hasta entonces estaban totalmente abandonados por el Estado en cuanto a normas de previsión social. Es decir, esto no se consiguió porque el canciller Bismarck se levantó una mañana y vio que los trabajadores estaban en esa situación. Hubo revueltas, presiones, luchas. La Administración del Seguro de Salud y Maternidad estuvo a cargo de las cajas de ayuda mutua, la de accidentes de trabajo a cargo de las asociaciones de empleadores y la de seguros de pensiones a las autoridades provinciales, en las cuales estaban representados tanto el Estado como los empleadores y los trabajadores. Los seguros sociales establecidos en Alemania constituyeron la fuente inspiradora de los seguros sociales que se implantarían a finales del siglo XIX y principios del XX, hasta la aparición definitiva de la seguridad social. La seguridad social apareció en el mundo occidental, ya tal y como ahora lo conocemos, a partir de la figura de la Social Security Act del 14 de agosto de 1936, que fue promulgada por otro conocido, el presidente americano Franklin Delano Roosevelt, con la finalidad de hacer frente a la crisis económica sobrevenida a partir del 1929. Que asolaba al país y pretendía con ella erradicar la miseria y evitar las convulsiones sociales que se estaban produciendo en aquel momento en los Estados Unidos. Para tal efecto, se dieron medidas contra la desocupación por medio de subsidios a los desempleados, de asistencia a favor de las personas económicamente débiles, con preferencia a las viudas, indigentes y ancianos, seguros de invalidez, vejez, muerte y desempleo para todos los trabajadores por cuenta ajena. Esta ley, que fue la primera que consideró la seguridad social como un sistema de concepción integral, utilizando todas las instituciones destinadas a lograr ese propósito, 3 años después fue también implantada el 14 de septiembre de 1938 en Nueva Zelanda, donde se promulgó la Ley de la Seguridad Social, que tendría influencia decisiva en la legislación mundial sobre la materia, por lo novedoso de sus principios, en los que se proyectaba el cuidado del trabajador a la sociedad entera y superaba en esta forma el tradicional concepto de asistencia pública. Desde ese momento, las normas constitucionales como fuente del derecho de la seguridad social adquirieron una importancia trascendental al iniciarse el proceso conocido como de constitucionalismo social. Y fue México quien tuvo el privilegio de promulgar en 1917 la primera Constitución Social, estando los términos del artículo 123 como consecuencia de la revolución agrarista de 1910, anticipándose incluso a la Constitución alemana de Weimar de 1919, en la que se recogían también estos principios de defensa de todos los individuos por parte del Estado, y anteponiéndose también a la de España, que tuvo lugar en 1931. Actualmente, algunas constituciones europeas y todas las americanas han seguido el ejemplo y contienen normas expresas sobre la seguridad social. La Constitución española, de 27 de diciembre de 1978, sigue esa misma tendencia, pues en su artículo 41 se limita a declarar escuetamente que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo, agregando el artículo siguiente que el Estado velará especialmente por salvaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores en el extranjero. Todo esto, que ahora mismo forma parte de la Constitución, forma parte de nuestros derechos, no se consiguió de una forma fácil. Fue una lucha constante a través de los siglos y es algo que los trabajadores de hoy en día, los ciudadanos de hoy en día, no deberían de olvidar en ningún momento. La consecución de los derechos de las personas hay que no solo lucharlas por ellas y lograrlas en su momento, sino defenderlas en todo y en cada uno de los momentos. Yo creo que eso hay que recordarlo todo y cada uno de los días. Y quizás un repaso de la historia, tal y como la he descrito hoy a lo largo de esta mañana, pues puede resultarnos conveniente de cara al futuro. Para la próxima semana hablaremos de las pensiones en España, si os parece. Haremos sí. Un pequeño recorrido por cómo han tenido lugar o cómo se ha recogido en las leyes esa cuestión de la previsión social en España a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y cuál es la situación actual y con qué problemas nos encontramos y en demás. El futuro, a futuro también, ¿no? Sí, hablaremos de cuál es la situación actual, haremos un pequeño recorrido histórico de cómo vale. Se formó, de lo cómo de hoy se me formó, pareció interesantísimo. Y luego pues hablaremos de cuál es la situación actual, hablaremos del Pacto de Toledo, hablaremos de la actualización de las pensiones, hablaremos de lo que queráis, que es un tema realmente yo creo que nos importa mucho a todos, sí. Y que es un tema que desata mucho populismo y muchos intentos de manipulación por todas las partes, yo creo. Y yo creo que es un tema en el que se debería de llegar a un acuerdo global, que entiendo que no es tan difícil, pero en fin, de eso ya hablaremos la próxima semana, si os parece. Pues muy bien, Ildefonso. Yo quería preguntarte alguna cosita de la historia que ha hecho sobre la previsión social, ¿no? Yo desconocía que esto viniera de tan lejos, ¿no? Sí. que ya los romanos y ya los griegos y el pueblo azteca ya tenían su metodología para tener en cuenta a los ciudadanos. Lo trasplanto a los tiempos actuales y muchas veces no me explico cómo no tenemos la historia en cuenta, ¿no? Para fundamentar el deseo de la sociedad de mirar por su ciudadano y ciudadana, ¿no? Como diría María Alma. Y entonces, bueno, me ha sorprendido mucho que esta historia, estos hechos vengan de tan lejos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el tema está en que los elementos que producen esa sensación de indefensión de las personas pues provienen de los tiempos más remotos, es decir, esas dificultades cuando uno se pone enfermo, cuando uno da luz, cuando tiene pues una vejez, y fijaros que vejez en los tiempos remotos era enseguida, ¿no? Pues claro, es lógico que las personas se preocupen. Y lo más interesante de ello es que las personas se preocupan y se preocupan, ven que eso le afecta a todo el mundo, y tiene lugar algo que es muy importante y que yo creo que la sociedad actual cada vez lo percibe de una forma más lejana, que es el principio de solidaridad. El principio de solidaridad que está muy, muy presente en las culturas antiguas. Es verdad que con podemos hacer muchas matizaciones al respecto, pero está muy, muy claramente presente ese sentimiento de apoyo, evidentemente dentro de los clanes, dentro de las tribus, dentro de los estados que se forman. Quiero decir, con eso no es evidente que hay guerras entre naciones, entre clanes, entre tribus, pero internamente sí que hay un sentimiento de solidaridad. Ese sentimiento de solidaridad, que poco a poco se ha ido haciendo algo más universal, desgraciadamente está, a mi opinión, decreciendo, ¿no? Y ya no hay ese sentimiento de solidaridad, no ya a nivel universal como deberíamos entenderlo, sino a nivel de clan, o a nivel de estado, a nivel de comunidad o a nivel de municipio. O a nivel de bloque. Como me lo queráis que presentar, a nivel de persona, evidentemente, ¿eh? O sea que ese sentimiento que es absolutamente necesario se está perdiendo. Y eso puede hacernos pensar en determinados momentos que cada uno se tiene que valer por sí mismo y puede dar lugar a que este esfuerzo que nos ha llevado a lo que hemos llamado el estado del bienestar, pues se vea lastimado profundamente por la falta de solidaridad del conjunto de los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Yo un poco haciendo una opinión de esto, ¿no? Yo creo que esta solidaridad se daba también como en manera de supervivencia, ¿no? Sí. Es decir, cuando estamos hablando de tribu, claro, si todos los miembros de la tribu no cuidaban a cualquier miembro afectado de cualquier cosa, pues se tenían que sentir indefensos si ello ocurriera. Sin embargo, esto es verdad que en las tribus se da con mucha frecuencia la solidaridad porque es necesaria. Para sobrevivir. La solidaridad es necesaria desde el punto y hora en que, desgraciadamente, no todos tenemos capacidad, digo en estos momentos actuales, ¿no? No tenemos capacidades económicas suficientes para hacer frente a determinadas situaciones que se siguen dando a lo largo de la historia. Es decir, la enfermedad que ya está en los albores sigue estando en esta situación, y más con el COVID como lo tenemos ahora. La maternidad sigue estando ahí presente, la vejez sigue estando ahí presente. Sí, hay toda una serie de cosas que se nos van a presentar que dificultan la capacidad de los individuos para, a través de su trabajo, hacer frente a esa situación y en la que es necesario esa solidaridad. Esa solidaridad ahora se hace a través de una nueva figura, que es la figura del Estado, ¿no? Porque, digamos, se le ha traspasado esa capacidad por parte del conjunto de ciudadanos, y una de sus funciones principales es cuidarnos en ese sentido, ¿no? Y lo que es importante es que no se le olvide al Estado eso, y que no se nos olvide a ninguno de nosotros, y que aportemos los recursos necesarios porque son importantes para todos, no porque uno tenga mayor capacidad económica debe de olvidarse de personas que tengan más dificultades y que a los que hay que hacerle frente a esas necesidades, ¿no? Muy bien, Alfonso. Totalmente, pues de acuerdo. En esta ocasión pues nos deja con un regusto, bueno, de satisfacción estupendo, ¿no? Estupendo, porque yo creo que el principio de solidaridad es una cosa que, primeramente, que a todos nos beneficia, y segundo, que a todos nos gusta que se sientan solidarios con nosotros, y nosotros es corresponder en este sentido, ¿no? Así que muchas gracias por tu aportación hoy, Alfonso. Nada, espero no haberos dado mucho la tabarra con la historia. La historia siempre se hace un poquito más pesada, pero la verdad es que cuando me encontré investigando un poco, tratando de mirar hacia el pasado cómo se había originado esto, empecé a tirar para atrás, y ya veis dónde ha llegado, ¿no? Pero, pero creo que era interesante. Muy bien. Te lo agradecemos. Esperamos que nuestro técnico esté aquí con nosotros para ver qué nos dice, porque no los vemos. Que sea solidario con nosotros. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Tenemos con nosotros a César Jiménez Sanchidrián, y lo tenemos aquí para la ventana científica, que no le hemos cambiado el nombre todavía, ¿eh? Pero bueno. Buenos días, César. ¿Qué buenos tal? Días. Bien. Encantado de estar aquí otra vez y bueno, a ver si hacemos un programa ameno, porque el tema que traigo hoy es... confieso que lo que más me ha costado ha sido sintetizarlo y simplificarlo. Y simplificarlo en el sentido de hacerlo accesible a toda la gente. Y entonces, bueno, pues a ver si resulta como yo espero. Seguro, seguro que sí, César. Así que, cuando quieras. Bueno, pues vamos a seguir hablando de economía. Ahora eso me gusta. Y esto, Alfonso. Me lo ha inspirado mi amigo Alfonso, porque claro, digo, pues, si los temas económicos interesan tanto, pues yo también voy a darle mi retoque semántico para hacerlo. Hace un momento lo comentábamos. Hay gente que dice que la poesía se está perdiendo y yo creo que están absolutamente equivocados o es que no viven en el mundo real. Yo les invito a que se pasen por un restaurante y lean la carta y verán ustedes auténtica poesía. Ahora mismo hablábamos de cosas que se denominaban tradicionalmente de una manera y ahora ya se les pone eufemísticamente un nombre que inspira pues otras cosas que son auténticamente poéticas. Bueno, pues en ese mundo de la poesía, hablar de alimentos me parecía como muy áspero, si se me permite la palabra. Entonces dije, bueno, voy a imitar a mi amigo Alfonso. Y si hablé de cómo gestionábamos los alimentos digiriéndolos en el programa anterior, pues ahora vamos a hablar de esa gestión en la segunda parte, de manera que veamos cómo se aprovecha ese alimento digerido y en conjunto lo que resulta es una economía que hace el organismo adquiriendo alimentos y luego organizándolos y distribuyéndolos y gastándolos en el sitio donde conviene. Bueno, esta pequeña broma de la economía me permite dar entrada al tema. Muy bien. De los alimentos, decíamos, por un pequeño recordatorio del programa anterior, decíamos que el organismo de los alimentos que ingiere aprovecha muy poco. Realmente decíamos que aproximadamente un 1 por 1000, tanto en cantidades de materia como de energía, lo que sacaba de un alimento para su propio desarrollo vital. Bueno, el alimento en sí es que tiene varias partes. Separadamente podíamos tratar, algún día si os parece se podía hacer. Una de ellas son las propiedades organolépticas, que seguramente es lo que más valoramos de un alimento. Esas propiedades que son las que presenta un alimento por su aspecto, su textura, su olor, su sabor y color incluso. Entonces eso que nos agrada de un alimento o desagrada es extraordinariamente importante, porque cuando pasa esa etapa y el alimento atraviesa, por decirlo así, el paladar, perdemos el control del alimento y para nosotros deja de tener una entidad con unas cualidades. A partir de ese momento entra en juego todo el sistema orgánico que tenemos de transformación de ese alimento y nosotros incluso le perdemos la pista hasta que, permítame la expresión, vamos al baño. hasta que sale. Entonces, todo ya en ese momento está organizado con tal perfección, que espero transmitirle a ustedes, y con tal... por decirlo así, organización, que en muchos momentos, aún habiendo dado esto en clase varias veces, me ha vuelto a producir la expresión de qué maravillosa es la vida, a pesar de que el otro día soltaba ese abrupto de que la vida como soporte químico esto era una ruina, ¿no? Sí. Bueno, espero que se produzca también hoy en algunos de los oyentes una sensación semejante. Bueno, todo esto que pasa a partir del paladar con el alimento, se conoce más comúnmente por la palabra metabolismo, que contiene dos partes. Una, catabolismo, llamada catabolismo, que consiste en la degradación total de los alimentos hasta las unidades que el organismo puede incorporar, y otra, anabolismo. La palabra anabolizantes en los atletas es un poco más común, pero tienen la misma semántica. El anabolismo es el proceso por el cual el organismo sintetiza lo que necesita. No todo lo que come necesita, ni están cubiertas todas sus necesidades con lo que come. Por lo tanto, es un doble juego de destrucción, catálisis o catabolismo, y síntesis, anabolismo. Y de esas dos, lo que resulta es un conjunto de sustancias que hacen que el organismo funcione perfectamente. Bien, no todos los organismos tienen el mismo metabolismo, porque el metabolismo, es decir, este catabolismo y anabolismo conjunto, depende de muchísimos factores. Depende de la esencia vital, depende de los hábitos del animal. Estamos hablando ya centrándonos en animales más que en vegetales. Depende incluso del ambiente en el que vive, de las pautas que debe seguir. Perdona una pregunta, César. Ha utilizado la palabra esencia vital. ¿Me puedes explicar el concepto ese de esencia vital? Bueno, esencia vital le llamo yo a aquella existencia en la que el animal habitualmente vive. Por ejemplo, aquí traigo un gráfico que te lo va a aclarar fácilmente. Un ratón, en un momento dado, necesita huir de un depredador y necesita un consumo de energía extraordinario, puntual. Y esta gráfica que aquí os presento, representa los momentos en los que un ratón con una intensidad acosado, de su vida. ¿Qué necesita? Pues alimentos que le proporcionen una energía instantánea. Extra. Pronta a la respuesta, porque él, cuando llega el gato, tiene no que salir huyendo. Exactamente. La otra, sobre la gráfica, en la misma gráfica, en lo que está en marrón, ajá, representa pues la esencia, llamémoslo vital. Quizás ha sido una palabra un poco eufemística, pero también sí. Estamos hablando de la poesía. claro. Entonces, sí. Representaría la esencia vital de un elefante. ¿Qué hace un elefante? Pues un elefante normalmente tiene movimientos lentos. Si no es que hayamos estado ninguno en Kenia, pero hemos visto muchos reportajes de la National Geographic y de la 2, y vemos que se mueven lentamente, que comen incluso pausadamente, grandes cantidades de hierba. Hombre, la hierba es un alimento no esencialmente potente en energía. Es muy flojo, entre comillas, pero es muy abundante en la zona en la que él se encuentra. Y le permite, bueno, pues desarrollar ese tipo de actividad. ¿Por qué? Pues porque una vez que ha conseguido un estado energético a base de haber comido ese día mucha hierba, pues para lo que va a hacer, que es moverse un poco de una zona a otra, bañarse en el río, mover la trompa, pues necesita muy pocos cambios energéticos y sobre todo de forma instantánea, a diferencia del ratón. Eso se llama básicamente metabolismo K, el del elefante, por metabolismo R, de randomización, para el ratón. O sea, que no todos los individuos necesitan el mismo tipo de alimentación en función de la respuesta que tiene que dar ante el ambiente social, en el que se desenvuelve, digamos. Esa es la conclusión a la que iba a llegar en un momento, porque... Perdón por adelante. No, y has hecho bien. Siempre va de hecho, estaba, alumno estaba, aventajado. No, es que los economistas están muy capacitados para la previsión, sobre todo. No, pero no hace falta irse al elefante o al ratón con estas gráficas. Cuando alguien se prepara... sobre todo para halterofilia o una atleta o estos musculosos que se llaman... ¿Cómo se llaman? Culturistas. Estos tienen una dieta adecuada para eso, para esa actividad vital. Sí, claro. Es decir, desarrollar musculatura y creo que se comen claras de huevo en cantidades, arroz por kilos... Y, por supuesto, hay alimentos que tienen absolutamente prohibidos para no retrasar ese crecimiento que quieren en muscular o ese desarrollo especial. De modo que a eso me refería cuando hablo. Entonces, los metabolismos, vamos a hablar de ellos, pero de una forma bastante genérica, aunque especificando que cada animal puede tener en su momento necesidad de un tipo de alimentos que otros no y viceversa. ¿De qué consta un alimento? Bueno, pues un alimento es un conglomerado de sustancias químicas impresionante. Tanto es así que es que resulta muy difícil abarcar todo lo que tiene y dar un pequeño repaso a cada una de estas familias de compuestos. Yo lo voy a intentar hacer en tres grandes familias que se conocen como metabolitos primarios y que de los que todo el mundo ha oído hablar. Lo digo más que nada por no hacer esto una clase de química compleja para mucha gente y apague la radio en este momento. Todo el mundo ha oído hablar de los hidratos de carbono, mal llamados azúcares, y luego diré por qué, los lípidos y las proteínas. Vamos a hablar de esas tres grandes familias, aunque un alimento también contiene lo que se llaman metabolitos secundarios, que son todos esos otros componentes que no les vamos a prestar mucha atención, pero que son propios de la especie o no tienen significancia alimenticia muy grande. Son los colorantes. Los alimentos normalmente tienen un color cada uno diferente. Son el tener o no alcaloides, que contengan o no. Son determinadas vitaminas, hay alimentos que tienen y otros no. Luego hablaremos si es conveniente ingerir cierto tipo de alimentos, porque las vitaminas para nosotros sí son fundamentales, algunas de ellas. Pero esos todos se conocen como metabolitos secundarios y para simplificar y no alargar demasiado la exposición, vamos a limitarnos a esas tres grandes familias. Azúcares... Hidratos de carbono y... Bien llamados hidratos de carbono, proteínas y lípidos. ¿Por qué he matizado hidratos de carbono diferentes de los azúcares? El término azúcar está reservado para el extracto que se saca de la caña o de la remolacha, que es una molécula que tiene en su estructura una unidad de glucosa y la unidad es glucosa y... Y dextrosa. Bueno, discúlpeme la audiencia, pero es que ya tengo 70 años y ya se van notando, Bien, eso es realmente lo que se llama azúcar. Tiene una característica, que es que tiene sabor dulce. Y mucha gente confunde tener sabor dulce con azúcar. Y está llamando azúcar a sustancias autorizadas por sanidad para añadírselas a ciertos alimentos que no son más que otra cosa que derivados o productos relacionados con la glucosa, pero que no son azúcares. Entonces, ahora hay mucha gente, verán ustedes, incluso en los productos sin azúcares. Añadidos. Se refiere no a que no contengan o no azúcar, que posiblemente no lo contengan, es que no contienen esos polioles, que son sustancias que tienen como característica química en cada carbono un átomo, un grupo OH, un grupo hidroxilo. Se parecen a la glucosa y de alguna manera también a la sacarosa dulce de la remolacha o de la caña, pero no son azúcares, ¿eh? Y se metabolizan de otra manera. Entonces, lo de azúcares añadidos o no, queda ahí la diferencia que hemos establecido. Bueno, cuando un alimento entra, entonces, se degrada totalmente. Se pone en marcha todo el mecanismo enzimático que tiene el cuerpo para destrozar ese alimento. Y destroza los hidratos de carbono. ¿Por qué? Si los va a necesitar. Bueno, ya veremos luego cuál es el sentido de esto. Destroza los lípidos y destroza las proteínas. Ya la digestión empieza con la insalivación. Ahí el alimento se mezcla en la saliva con enzimas que empiezan a hacer su acción. Lo que ocurre es que la destrucción grande se realiza en el estómago, que es un auténtico reactor químico. El estómago contiene una gran cantidad de enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son sustancias químicas, normalmente de naturaleza proteica, que actúan acelerando reacciones. Y tienen funciones específicas. Hay enzimas que se llaman, por ejemplo, lipasas, y actúan sobre los ácidos grasos y los, de alguna manera, los cortan en trocitos. Hay proteasas, llamadas así. Todas las enzimas tienen la característica de acabar su nombre en asa. De modo que es muy fácil hablar de enzimas porque casi le pones el nombre y acaba en asa y hablas de enzimas. Una proteasa es el que, lógicamente, rompe una proteína por sus aminoácidos y la simplifica. Y una lipasa es la que rompe un ácido graso en trocitos pequeños, de tres átomos de carbono, para que luego puedan ser más adelante tratados convenientemente. Cuando el estómago ha hecho esa acción con esas enzimas, la acción digestiva todavía no ha terminado, continúa en el intestino delgado, y al llegar al intestino grueso comienza verdaderamente lo que se va a absorber. Todos esos trocitos pequeños que ha recibido, en lo que se ha fragmentado el alimento, se empieza a absorber en el intestino grueso. Antes han llegado dos descargas para contribuir a esa digestión. Una procede del páncreas, que añade lipasas y añade insulina para regular a grasas y azúcares. Y su acción degradativa, favorecerla. Y también antes ha llegado del hígado bilis, que segrega a través de, que tiene almacenadas en la vesícula biliar, y que contribuyen emulsionando a grasas, a moléculas de ácidos grasos, que conviene que sigan avanzando, protegidas, para que más adelante se absorban como tales, y porque a veces los ácidos grasos se necesitan de alguna manera en estructura completa. Todo esto maravilla cómo puede suceder tan organizadamente, ¿no? Bueno, ¿por qué una cosa? ¿Cómo se controla esto? El organismo, no voy a entrar a ello porque es muy complejo, pero el organismo tiene mecanismos de específicos de acciones concretas. Y ahora, al llegar al intestino grueso, todos esos fragmentos pasan a la sangre a través de unas vellosidades que tenemos en el intestino grueso, y también a través de una acción bacteriana que se encargan, de alguna manera, de rematar la acción digestiva, e incluso se alimentan ellas de alguna parte que les interesa de eso, y es lo que se conoce como flora intestinal, han oído hablar de ella. Es eso que solemos perder cuando nos da una colitis brutal, ¿eh? Y nos aconsejan con yogures reponer esa flora intestinal. Y ya finalmente lo que no vale para nada sale como heces por el ano. Bien, lo más maravilloso del intestino, del organismo, es que todo lo que sucede destrozando alimentos o construyendo las moléculas que al organismo le interesa, se produce sin lo que se llaman subproductos. En química, y sobre todo en química industrial, cuando se pone en marcha un proceso, junto al producto principal, sale lo que se llama salen subproductos. Los subproductos son normalmente materiales indeseables. Es decir, es aquello que se te ha escapado a la reacción, aquello en el que la reacción se te ha ido por otro lado y aparecen mezclados con el producto que a ti te interesa. Entonces, esos subproductos deben eliminarse purificando el que te interesa para luego ponerlo en el mercado a buen precio. Porque un producto con subproductos, que contenga subproductos, no es deseable. Vamos, un caso... Por ejemplo, eso te iba a decir. Un caso muy concreto, el azúcar moreno. El azúcar moreno, si se purifica con carbón vegetal, se convierte en el azúcar blanquilla. Bien, por decirlo así, sí, el azúcar moreno y el azúcar blanquilla es exactamente lo mismo, solamente que el azúcar moreno se ha desleído otra vez Y se ha refinado. Al tratarlo con carbón vegetal, el carbón absorbe todos los componentes que manchan el azúcar, aquellos que la ennegrecen, porque realmente que la ponen marrón y la dejan blanca. El carbón activo se queda con ella. Bueno, pues ese subproducto ha habido que eliminarlo para convertirlo en azúcar blanquilla. Hay quien valora y aprecia mucho el azúcar moreno. Dicen que tiene unas propiedades. Sí. Esos subproductos. Bueno, eso ya es otro tema aparte, ¿no? Lo he puesto como ejemplo de lo que es un subproducto. Bueno, pues en el organismo no pasa esto. En el organismo es tal la precisión de las enzimas que trabajan que o se hace o no se hace un producto. Pero nunca, si se hace, sale con sus productos. Y yo he meditado mucho sobre ello. ¿Por qué realmente cuando trabajamos en el laboratorio no somos capaces de producir esa misma selectividad en un laboratorio que lo hace las enzimas en los organismos? Bueno, pues me ha llevado, no he encontrado la explicación claramente, pero sí me he puesto a pensar qué pasaría si cada proceso químico que ocurre en una célula, que son miles y miles de procesos, tuvieran subproductos. Esos subproductos habría que echarlos fuera de la célula. Entonces, el organismo debería de haberse provisto de un sistema de evacuación de subproductos tan brutal, tan exageradamente complejo como el que tiene para absorber ahora alimentos puros. Y eso, sin duda, llevaría a unos organismos vivos de una complejidad tal que no sé si tendrían cabida o existencia real, pero lo cierto es que no se conocen. Entonces, esta es la precisión que, como digo, que tienen las enzimas, que son estos productos maravillosos que actúan. Hay algunas pruebas tan maravillosas que consisten en lo siguiente. Ya me adelanto un poco. Cuando el organismo tiene que sintetizar proteínas, va tomando aminoácidos y las va construyendo en presencia de unas enzimas que son las que van facilitando los enlaces. Al final, un aminoácido se une a otro, a otro, a otro, en un orden que viene establecido por el ADN. Esa secuencia de alguna manera no fuera perfecta, no se podría hacer la prueba siguiente que le digo que se ha realizado. La enzima toma el aminoácido, que hay dos, de cada naturaleza de aminoácidos hay dos, uno que se denomina destrógiro y otro levógiro. Esto tiene relación con un... ¿Cuántas palabras? ¿Cómo se denomina? Uno se llama destrógiro y otro levógiro. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Cuando se sintetizan los productos y se crea lo que se llama un centro quiral, hay dos posibilidades. Que tienen la misma, de que se originen dos productos, que tienen la misma relación que las dos manos. La palabra quiral viene de mano, kiros en griego, y entonces solemos decir las dos manos son iguales. No son iguales, son imágenes especulares. Entonces, sí, dos cosas son iguales cuando al superponerlas coinciden totalmente. Pero no. Yo invito a quien quiera que intente superponer las dos manos, es absolutamente imposible. Esa relación que guardan esos objetos recibe el nombre de quiralidad. Pues bien, cuando se sintetizan aminoácidos y otros productos, se suele originar normalmente los dos. Y esos dos son tan idénticos que la única diferencia que presentan es esta relación de especularidad. En todo lo demás son idénticos. Reaccionan químicamente igual, tienen los mismos puntos de fusión, las mismas características químicas, si son solubles son uno es el otro igual, exactamente igual en todo. Y en nuestros laboratorios no nos resulta fácil distinguirlos. De hecho, muchas veces nos confunden. Y cuando salen juntos decimos que es un racémico y nos quitamos el problema del medio. Pero en los organismos, las enzimas los distinguen perfectamente. Y cuando se ha propuesto hacer una proteína intentando engañarla, echándole los dos aminoácidos que necesita, quirales, que son imágenes especulares, coge el que necesita y el otro lo desprecia. No hay posibilidad de error. La enzima reconoce esto que para nosotros en un laboratorio nos resulta prácticamente imposible o muy difícil de hacer. Y esto que nos parece tan igual, una mano izquierda y una mano derecha de una persona. Pues para las enzimas esto no es igual. Lo distinguen perfectamente. Y esto es una cosa que, maravilla a quien está metido en el mundo este de la química, porque realmente te preguntas cómo es posible esta sensibilidad, esta especificidad tan enorme, que aún intentando engañar a la enzima no la engañas. Bueno, si alguna vez una enzima... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Pero pasa que a lo mejor no, es que es de medicina. Cuando te miden en un análisis a un humano el nivel de enzima, ¿esas enzimas son las que te controlan? Que estoy aquí yo repasando. La enzima, todas. Las enzimas, todas, absolutamente todas, tienen una característica que se llama especificidad y que consiste en no confundirse cuando ven las sustancias quirales. Es decir, si tú en vez de dos manos que guardan esta relación le pones los cascos estos que utilizamos aquí en la emisora, sí, que aparentemente son iguales, uno para cada oreja, pero que no son superponibles porque exacto, como las manos distinguirían. Cualquier enzima, si es una enzima, tiene la característica de distinguir estereoespecíficamente a las sustancias. Y eso hace que en el organismo haya una perfección de funcionamiento, una precisión tal que humildemente los químicos en los laboratorios tenemos que reconocer no conseguimos. Lo que hay que ver es la obra tan maravillosa que es el cuerpo humano, ¿no? Ya te he provocado. es que realmente, profundizando en el funcionamiento del organismo, en cómo está constituido todo en él, realmente dice, bueno, esto, ¿cómo se ha diseñado? O sea, ¿quién ha sido el ingeniero? Y no quiero llegar a temas que... yo ya me confieso creyente, porque, bueno, lo soy. Pero no quiero inducir a nada que no sé. Pero realmente la naturaleza por sí misma es tan inteligente como para elaborar todas estas perfecciones. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos, lo que yo no sabría era demostrar eso, ¿no? Pero yo creo que es la función de la naturaleza es... crear los individuos que se crean en la naturaleza son perfectos. Es decir, perfectos en su camino para establecerse para la vida. para la vida, eso es, sí, sí. Pero bueno, sí, no, no. Que un inciso ahí, sí. Bueno, es sorprendente cómo funciona nuestro cuerpo y cómo. Al detalle. O sea, cómo surgimos y de dónde venimos, los creyentes, de dónde, desde el punto de vista o la naturaleza, pero la verdad que es perfecto. O sea, perfecto. Sí. Esa es la conclusión final. Y te haces clamar qué maravilla es la vida, o sea, porque todo y más esto... hambre desde los ojos de un químico, porque yo profana, pues te tienen que ir detallando y te estás quedando con la boca abierta. Claro, como... realmente es que dices, y esto porque claro, mucha gente nos hemos planteado, bueno, vamos a imitar a la naturaleza, es decir, vamos a hacer una bioquímica que se parezca mucho a la naturaleza. Bueno, pues al final no lo conseguimos. Les puedo asegurar que o añadimos una enzima que hemos sacado de otro sitio y que nos hace el trabajo, o por nuestras reacciones simples, las que hacemos habitualmente, no conseguimos esta especificidad. Nos salen al final dos cosas que, claro, bueno, es que esto era lo común, esto lo corriente. Pero trabajar con esta precisión, entonces, si te al nivel de enzimas, yo no sé exactamente qué se busca con ese tipo de análisis enzimático global, pero si te buscan eso, te están buscando proteínas que tienen una acción específica y que tienen un diseño especial para eso. Porque luego hay que también, ya nos separamos un poco del tema, estas enzimas en el organismo, no sé, hay varios miles de enzimas. Sino para cada proceso una enzima sí se le parece o se le aproxima mucho a esto. Es decir, una enzima que vale para distinguir aminoácidos no vale para distinguir azúcares. Sí, madre mía. Su trabajo específico. Y la glucosa, que también tiene de estrógiro y levógiro, esta glucosa no es distinguida por una lipasa, que es la que rompe ácidos grasos. Porque, por decirlo así, bueno, si se trataba de reconocer el centro quiral, que es lo que hace que las dos sustancias parezcan imágenes especulares, pues con que hubiera una enzima para reconocer el centro quiral y lo resolviera, pues bastaría, ¿no? No. El sistema es extraordinariamente complejo y cuando falta esa enzima a una persona, entonces tiene un problema de salud. Porque los productos que sintetiza son confusos, ya no tiene esa virtud de poder crear uno y no crear otro en la síntesis, en el anabolismo, y entonces tiene problemas. Porque luego ya esas dos, si estamos hablando de proteínas, de síntesis de proteínas, esas proteínas que resultan no se parecen prácticamente ya en muchas cosas. Bueno, no, vas dejando paso a paso que estás conociendo cosas. Necesitamos conocer más. ¿Eh? Yo, como os decía, el tema es apasionante y lo que me ha resultado difícil es reducirlo e intentar hacerlo de forma muy sencilla. Si quieres, hablamos de una familia hoy, por no hacerlo demasiado largo esto, y luego ya, según os parezca, o continuamos el próximo día. Porque sí, ya verás, si te parece, lo dejamos pendiente para el próximo día. De acuerdo. Y queremos decirle a nuestros oyentes que vayan a la página web cuando colguemos el programa, porque ahí vas a explicar por lo menos esta parte, sí, esta parte que hemos empezado, y la semana que viene pues seguiremos con la segunda parte, y para que nuestros oyentes sigan con esta minuciosidad que tú lo estás haciendo y con nosotros poniendo mucha atención, pues estamos escuchándote, ¿no? Bueno, esto unas cosas, César. Sí, sí. Es una frase que dice, mira, le cambió el metabolismo. Sí, claro, claro. ¿Puede cambiar el metabolismo de los seres humanos? Naturalmente. ¿Sí? El metabolismo termina... Qué ver, qué cosa, ¿eh? Bueno, termina... Que me están saliendo de preguntas... Fíjate, el metabolismo lo hemos dividido en dos partes. Destrucción y construcción, ¿no? Catabolismo y anabolismo. Entonces, cuando en alguna de las partes de esto, de estas dos fases, algo cambia... Imagínate, naturalmente, claro, cambia, porque no podemos modificarlo, el hombre no puede modificar el metabolismo de con conciencia de otro, de un ser humano, ¿no? Sí, hombre, completamente, claro. Completamente, ¿sí? Vamos, yo mi amigo Alfonso lo sabe, que yo dejo la cerveza y estoy convencido de que a mí me cambia la absorción intestinal. Porque muchas veces dice, no conoceréis ninguna dieta en que no supriman el alcohol. Sí. Toda la dieta es tu primer alcohol. Y desde mi punto de vista, bajo un criterio erróneo, es que el alcohol tiene muchas calorías. Entonces hay que quitarlo de medio para no... Bueno, no digo que los nutrólogos o los dietistas no tengan parte de razón, pero no debe ser la única por lo siguiente. Si hablamos de calorías de verdad, lo que más calorías tiene es un hidrocarburo de una gasolina o de un gasoil, que tiene solamente enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, que son los más energéticos que hay. Las bebidas alcohólicas contienen alcohol, y es verdad que arde, pero también arde un gasoil. Y os aseguro que el poder calorífico de un gasoil, que no es comestible, es mucho más potente que el de el alcohol. Y diré, bueno, entonces, ¿por qué pones este ejemplo? Bueno, No es el gasoil el que yo estoy proponiendo que se coma, por Dios, ni muchísimo menos. Pero tenemos unos ácidos grasos de 16 y 18 carbonos que se parece mucho a un componente del gasoil que es el cetano, que tiene 16 átomos de carbono. Entonces, en un ácido graso, esos 16 y 18 átomos de carbono, según la familia a la que pertenece, tiene una cantidad de energía muchísimo más grande que la que tiene el alcohol. Y normalmente, bueno, no es que te recomienden comer grasas, pero te indican que las grasas se coman moderadamente. Es más, muchas veces comemos grasas sin que lo sepamos. Y en cambio el alcohol no tiene esa circunstancia. El alcohol, cuando lo tomamos, somos conscientes de que estamos tomando una bebida alcohólica. Entonces, no está tan claro. ¿Y qué puede suceder? Pues que esas bacterias de las que hemos hablado, que están al final del intestino grueso, cambian su población, sus hábitos, sus costumbres de absorción y de metabolismo propio, si le llega o no alcohol. Porque estamos acostumbrados a pensar que ese alcohol se asume por el organismo, y no es totalmente cierto. Hay parte de ese alcohol que llega al intestino grueso y pasa sin absorberse. Hay muchas... De hecho, si han tenido alguna conversación con alguien que en algún momento dado un día se pasó bebiendo un poquito, le puede decir que cuando ha ido al baño las ha pasado canutas, porque parte de ese alcohol no ha sido digerido. Y eso actúa sobre los organismos vivos, como son las bacterias. Entonces, no está tan claro que sea solamente por el poder calorífico que tiene el etanol de toda bebida alcohólica, sino que ese alcohol, que puede no digerirse al 100% y no llega o puede llegar al intestino grueso y modificar la composición de esa colonia bacteriana, que ahora se ve interferida por el alcohol y que no absorbe de la misma manera, que no se multiplica de la misma manera y que tiene un hábitat hidroalcohólico que antes no tenía. Eso cambia lógicamente la absorción de los alimentos. Así que... Bueno, nos están diciendo que nos queda... a mí se me ha quedado una cosa en el tintero, pero solamente la dejo en el aire y ya la semana que viene seguimos hablando. Entonces, cuando te comes una buena pringa, es como si te estuvieras tomando un vaso de gasoil y lo dejamos así, ¿eh? Sí. Bueno, sí, sí. Gracias, sí, claro. Gracias por tu intervención, bueno, por estar con gracias. Nosotros. ¿Eh? De acuerdo. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Seguimos como esta mañana con el programa de los domingos de Paradigma. Tenemos aquí a Pepe, que hoy seguro que nos trae... plano sustancioso. Pepe, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Buenos días, Pepe. Buenos días. Te saludo a la mesa entera. Nos tienes a todos ya aquí expectantes. Pendiente de ti. Venga, pues dinos. ¿De qué vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy quería hablar de hace unos pocos años, 2, 3 años, ¿eh? 4. Fue el 40 aniversario del Hospital Reina Sofía y... pues en relación con eso, pues estuvimos varios técnicos. Yo en esa época trabajaba allí viendo un poco qué había pasado en todos estos años, tanto dentro del hospital como eso, y a mí me tocó estudiar un poco qué había pasado urbanísticamente en toda la zona del hospital, ¿no? Y eso, vamos, me parece interesante, no solo por la potencia del hospital, la importancia que tiene en la ciudad, porque sino que afecta a una zona que casi vemos que conocemos poco, bueno, conocemos, pero que no es tiene una singularidad dentro de Córdoba, ¿no? Y para ver qué pasó ahí nos tendríamos que remontar casi a después de la guerra, en la época después de la guerra, que es cuando ya empieza a formarse la Córdoba que tenemos ahora. Y sí. quítate, vas a tirar tú. Sí. Bueno, pues justo cuando acaba la guerra, Córdoba es una ciudad casi medieval, con las murallas todas amuralladas, y fuera de las murallas prácticamente están los cuarteles, ¿no? Los cuarteles tanto de Lepanto como de Medina Sara, que estaban tanto para proteger la ciudad como para vigilarla, ¿no? Uh-huh. En sitios estratégicos. Y después de la guerra, pues empieza el problema fundamental en Córdoba, son las viviendas y esas viviendas, pues toda la gente que se ha quedado, que viene del campo, que está aquí, que está viviendo en chozas prácticamente, bueno, prácticamente no, literalmente, en un barrio entero de chozas, y empieza a haber una iniciativa de construcción de viviendas en la ciudad y se crean los barrios del Campo de la Verdad y de Cañero, ¿no? Viviendas de emergencia, viviendas... cuando ya llegan los años 60, empieza a haber una cierta bonanza económica, el Estado empieza a tener un poquito más de cuerpo, ¿no? Tanto las corporaciones a empezar a decidir en el futuro de las ciudades. Y en esa época, ya en el año 58-60, se construye el puente de San Rafael, ¿no? Y a raíz de ahí la ciudad cambia totalmente, a raíz de eso y el tema que empieza a haber, pues, el boom de los 60, ¿no? Se prevé y existe ya viene muchísima emigración del campo a la ciudad, tanto después de la guerra, pues aquí con la mecanización del campo todo sube toda esa emigración y se empiezan a construir otra vez más viviendas, pero no como sean las barriadas de Cañero y esto, que eran casi viviendas no sociales, pero iniciativas medio privadas, fundaciones. Aquí entran ya los poderes públicos y empresas potente y se crean en prácticamente 20 años o los barrios del sector sur casi entero y Levante casi entero, ¿no? También, o sea, un montón y son urbanizaciones que, excepto algún caso de la Fuensanta, es bloque tras bloque tras bloque tras bloque y prácticamente no hay sitio para equipamiento, ¿no? Ahí el ayuntamiento y la diputación, bueno, eso lo ven, ¿no? Y ven que si la ciudad empieza a crecer a un ritmo de duplicar la población en pocos años, hacen falta equipamientos, pues hospitales. Y lo que hace en este caso en Córdoba, pues en este caso, por oportunidades de cómo estaban más o menos baratos los terrenos, La Diputación en los años principios de los 60 compra una serie de fincas que están apoyadas en el Camino de la Abejorrera, que era el camino que sale de la Puerta de Sevilla, salía históricamente, bueno, y sigue y se reconoce cuando acabas Córdoba, ¿no? Sale un camino que va a la terraza baja del Guadalquivir y otro por la terraza alta. Eso es el camino de, pues desde ese Camino de la Abejorrera, que es prácticamente un poquito por debajo de la avenida del aeropuerto, hasta el río compra todo eso la Diputación. Y mientras va creciendo la ciudad por otro lado, de cantidad de personas que vienen de barrios residenciales, ahí todo ese suelo se destina a los grandes equipamientos de la ciudad del momento, ¿no? Y si vemos, bueno, pues a partir de los años 60, ¿no? El camino este de la Abejorrera es ahora mismo en la calle que sale desde la Serquía, que sube por la ciudad de los niños y el parque, sí. Y va siguiendo hasta que llega a la granja del Estado. Todo eso es un camino que la misma forma que tiene esa calle es la forma que tenía el camino antiguo, un camino pues serpenteante de llanura, casi de huertas, ¿no? Y durante hasta finales del año 70 se van construyendo ahí progresivamente, como si estuvieran en el campo y vas construyendo un edificio aquí y otro aquí y otro allí, la mayoría de los grandes equipamientos de Córdoba de ese momento, ¿no? Y vamos dando un repaso así un poquito más despacio a todo, cronológicamente todo lo que se va construyendo. Bueno, el Parque Cruz Conde de Vivienda se construye durante todos esos años, ¿no? Con diferentes promociones y con usando la tipología del bloque este, que ahora mismo nos parece como que todo es anodino y feo, ¿no? Pero en el fondo en esa época fue un avance de tipológico de viviendas saludables, con todas las habitaciones daban al exterior, con servicios de saneamiento, agua bien pensado, eran algo pues para esa época, incluso ahora funcionan muy bien, ¿no? Pues se va construyendo el barrio y se van pues desde el 65 hasta el 78. Voy a leer un poco todo lo que se va, pues se construye en el 65 el Instituto de Bachillerato Séneca, que está justo al principio del camino ese, ¿no? La escuela, que es lo que es ahora ETEA, también se construye en el mismo año. En el 68, uno de los edificios más importantes de Córdoba, más bonito e importante en relación a lo que es dentro de lo que es la historia de la arquitectura, que es la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Moreno Barberá, un arquitecto valenciano que tiene, bueno, el edificio es impresionante. Tuve la ocasión de verlo hace unos 3 o 4 años, que ahora mismo lo están rehabilitando para una escuela de formación profesional. Uh-huh. Y el edificio, vamos, se mantiene, bueno, está abandonado, pero más que abandonado, pues sin uso, los patios, entra a los patios y parece que está en un país tropical, ¿no? Palmeras, sí. Que yo una selva, ¿no? Pero es muy bonito. Se hace la escuela de agrónomos, se hace las piscinas del Fontanar también a finales de los 60. O sea, todo eso, el parque zoológico, el teatro de la Serquía, el hospital provincial, otro edificio de mucho nivel, de muy arquitectónicamente muy interesante como tipología de hospital, ¿no? De Rafael de la O, la escuela de enfermería y, bueno, el hospital de Reina Sofía y, por último, creo que en el 78, tengo yo, se construye la Facultad de Ciencias, ¿no? Que, pues eso se hace desde lo que es el instituto, pues entrando por ahí hasta llegar a Reina Sofía. La escuela de ingenieros que está pasado la ronda. La escuela de ingenieros ya está cerca de la granja de los vivos. Fuera un camino que no sería de tierra en esa época, ¿no? Pero prácticamente asfaltado, donde se iba sucediéndose unos equipamientos de una potencia tremenda en una Córdoba que tampoco era una gran ciudad, ¿no? Entonces, todo eso se construye, pero casi a espalda de la ciudad. No vemos en ningún momento que ese nuevo, que en el fondo es un barrio, ¿no? Que normalmente dice, bueno, vamos a poner ahí, pues eso, 12 edificios de estas características, pues urbanizas, crea un poquito de estructura viaria, unas plazas, lo conecta con el resto de la ciudad. Era por un camino de huertas y ahí entraba todo, que tenías que entrar y salir por el mismo camino para llegar a Córdoba, ¿no? Una cosa un poco, bueno, extraña. Lo importante era construirlo, ¿no? No era, se llegaba de cualquier manera, ¿no? Era hacerlo y rápido, que en 20, en 15 años se construyeron estos edificios. Eso pasa, esa forma de construir desconectado de la ciudad también pasó en esa época, pues en la parte de Poniente, sobre todo en el Figueroa, también apareció como una cosa allí suelta. Eso históricamente lo que era la electromecánica con los barrios de viviendas también estaban sueltos en el campo, olivos borrachos, ¿no? Entonces todo ese llano que era la huerta de Poniente, pues aparecieron de pronto en estos, antes de la democracia, pues operaciones muy gordas, muy importantes, pero sueltas en el campo, que se llegaba por un caminito, llegaba y volvía, ¿no? El Parque Figueroa puede tener 1000 y pico viviendas o 2000, ¿no? Pues cuando llega el primer plan general y la del 86 de las corporaciones democráticas, lo primero que hacen es, bueno, pues vamos a coser esto, vamos a intentar. Pues el Figueroa se integra, se hace la ronda, se proyecta la ronda, se integran los vivos borrachos, toda la electromecánica, pero esta pieza que ves, que el camino de huertas que llega hasta el río, no había manera de conectarla, pues estaba todo construido, equipamientos muy grandes, y no hubo manera en el plan este del 86 de llegar. Y incluso, bueno, ahora continúa eso, tú vas por ese camino, entras por la carretera Menéndez Pidal, se llama la calle, y solamente tiene una salida al Parque Cruz Conde, y la otra que va ahí ahora, a través de lo que es el campo de atletismo del Fontanar. Sí. Esa es reciente después de los años 2000, ¿no? Y solo hay eso, no hay otra manera de... Ahora ya la construcción de la ronda, en final, en este siglo, eso ya ha resuelto al menos. Hasta la entrada de Reina Sofía era solo por un sitio, luego sí. La han abierto por los lados, pero... Eran cientos de camas y eso solamente un camino entrada. Que se llegaba, ¿no? Y hay una, bueno, esa en el plan este nuevo del 2002 que estará vigente, hay una propuesta que ojalá que es toda la hay una ronda intermedia entre la ronda de Poniente y lo que es la ronda histórica en Poniente, que es donde está en Ciudad Jardín el Mercadona nuevo que han abierto antes de la ronda, que baja y llega a la avenida de Aeropuerto, donde están los picapiedras. Sí, sí, ahí sí. Hay un proyecto que está dibujado en el plan general, que es una carretera, calle que va desde allí, cruza el río y hay un puente nuevo y va a llegar hasta el final del polígono de Guadalquivir, donde están los cines, los cines y el Hotel de los Asis. Uh-huh. Creo que hay unos huertos ahora del ayuntamiento. Sí, sí, sí. Pues ahí hay una previsto que es la estructura, vamos, de conexión soñada para toda esta zona, ¿no? Que conectará pues no solo ya por las dos puntas, sino por el medio con el resto de la ciudad y no solo a un lado del río, sino también al otro, ¿no? Y es lo que se merecen pues todo esto, que en el fondo, bueno, en la universidad ya apenas hay aquí, ¿no? Pero hubo un tiempo que esto era el campo universitario, ¿no? Y bueno, esto un poco el planteamiento, ese es el momento, ¿no? Yo creo que fue una visión, ¿no? De tener equipamientos, ¿no? Porque en esa época el urbanismo, esos nuevos barrios, si hubieran dejado esos suelos para equipamientos, pues no haría falta, pero se veía que no, que aunque había leyes, pues las leyes se cumplían en la justa medida, ¿no? Y hubo una visión, por lo menos, de comprar estas cientos de hectáreas que compraron ahí para esto, ¿no? Que le ha dado vida a Córdoba, ¿no? ¿Y quedan hectáreas pendientes ahí en blanco o todo se construyó? No queda, precisamente en Reina Sofía, hay una parte de todos los terrenos que llegan hasta la ronda, hay algunos privados, pero quedan restos de esos, todos los aparcamientos que se están haciendo, quedan todavía restos así pequeños, y sobre todo alrededor de Reina Sofía. De hecho, incluso se planteó en algún momento, yo creo hace algunos años, una ampliación del Reina Sofía hacia la zona de los aparcamientos actuales y demás. Creo, sí, no sí, sí, esa es la idea que hay, intentar... Ahora creo que sé que no, lo que van a hacer, bueno, casi en el mismo edificio van a remodelarlo y ampliarlo por la zona de urgencias, creo... Pero todos esos aparcamientos está previsto que sean... Que fueran ampliación de Reina Sofía, ¿no? Mm. ¿Los aparcamientos que hay delante de consultas externas de sí? O sea, eso, ¿todavía eso. Más sí. adelante? Sí. Todo ese terreno que es de aparcamiento, la idea, eso está previsto que sea para que hospital, sea hospital desde ¿no? hace ya 30 años, ¿no? Desde que se hizo el plan. Vamos bien. Vamos bien, lo que yo no sé es si la política es concentrarlo todo en un solo hospital. Claro, o hacer no, otro. ¿No? Por ejemplo, el provincial ahora se adapta para formar ya parte del complejo de Reina Sofía y se desvían cosas, que a veces es mucho más humano, ¿no? Tener sitios, bueno, hospitales o edificios más pequeños donde no entre y te pierdes, sea una ciudad, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. El provincial a mí me encanta, es un edificio que está pensado para el paciente, ¿no? Porque tú normalmente vas a un hospital, un pasillo, una habitación a los dos lados y donde, vamos, bien distribuido y que funciona aquello bien, ¿no? El hospital este, bueno, está en medio del campo y el proyecto es una pastilla, un rectángulo simple, tiene su pasillo, pero las habitaciones solo están a un lado. Al otro lado solo hay despachos y dependencias, porque las habitaciones están orientadas al sur. Tú estás mucho tiempo, pues las habitaciones, todas las habitaciones tienen una terraza orientada al sol, ¿no? Un modelo, una tipología que está inspirada en unos hospitales del norte de Europa, de Albalar, del hospital de Paimío. Fue de los primeros hospitales de los años 20-30 que convirtió la tipología, bueno, que adaptó la tipología de los hospitales a los movimientos modernos de los nuevos Pepe, es verdad que aquella parte, inicialmente, cuando yo llegué aquí en el 74, aquella parte se pensaba como distrito universitario, ampliar y hacer incluso, bueno, ahí están los colegios mayores, que se han quedado desangelados completamente con el golpe de timón que se ha pegado al ir al Rabanales prácticamente todo el núcleo universitario. Con los colegios mayores, ¿hay algo previsto? Yo no. Están, yo creo, no sé nada de que vayan a cambiarlos, ni que el tema de ingenieros, que sí se va a reutilizar como parte educativa, ¿no? Que fue uno de los condicionantes del concurso que hizo la universidad para usarlo. Pero los colegios mayores, no lo sé. Eso es de, sigue siendo de... Eso de la universidad, sigue siendo de la universidad. Sí, sí, es de la universidad. No, eso es de la universidad. Eso hubo en su momento una entrega por parte de la caja hacia la propia universidad, sí. Y forma parte del patrimonio de la universidad. Vale, sí. Y que yo sepa, están en funcionamiento. No sé que no estén, sí, están en funcionamiento estarán, pero más o menos aprovechados. Eso supone, ya no soy capaz de saberlo. Pero lógicamente, es que además están ubicados en un sitio que a los alumnos les pilla muy lejos el tren. Entonces, cuestionaron mucho que el traslado los alumnos, porque sobre todo los que vivían allí. Porque la verdad es que son unas instalaciones magníficas. Cuando hemos celebrado congresos o hemos traído profesores a dar charlas y decimos que allí se alojan estudiantes, dice, pero claro, en relación a nuestra época, dice, pero que esto es un colegio mayor. Porque son habitaciones y unas instalaciones, bueno, con verde por todos los lados, sí. Fantásticas. Pero claro, pillan un poco lejos de la estación, que es el otro punto de conexión con Rabanales del alumno. Y tampoco hay líneas de autobuses abundantes desde ahí, salvo la que va de Reina Sofía. No hay buena comunicación. No. Entonces, bueno, sí, se están ocupando, pero no es el mejor sitio para, teniendo ya focalizado que Rabanales va a ser el centro universitario por excelencia. Cuando eso se veía como campo universitario, allí cabía todo lo que había, ¿o no? Sí, ¿sería sí, un campo? Sí, estaba previsto pues todo. De hecho, allí estaba agrónomos, la escuela de peritos, estaba la escuela de enfermería, facultad de ciencias, facultad de medicina. Que permanecen. Y el campus, luego llamamos de humanidades, que estaba en el interior de la ciudad, ahí permanece. Que sigue, ¿no? Y sí, que sigue. Sí. Pero la parte tecnológica y científica iba a ir ahí y, de hecho, se habían hecho expropiaciones ya también. Una vaquería que había al lado de la Facultad de Ciencias por detrás, también ya había habido conversaciones para expropiarle y tal. De hecho, luego se tiró la autovía por... No la autovía, la circunvalación por allí, sin problema ninguno. El caso es que bueno, luego hubo un golpe de timón llevándolo a Rabanales. ¿Y tú opinas que hubiera sido...? Bueno, pues como cuando uno cambia de casa, siempre le parece que eres peor, ¿no? Después, yo, como me formé en la Complutense de Madrid, yo vivía en Carabanchel y tardaba hora y cuarto en llegar a Argüelles y esto, pues no me supuso un choque, digamos, importante. Pero para una gente que vivía muy cerca de aquí y que incluso había alquilado pisos en la zona de los Picapiedra, que pillaban muy cerca de toda esa zona universitaria, tanto de agrónomos como de ciencias. Sí, el Cruz Conde siempre, el Parque Cruz Conde era un barrio de estudiantes. Estudiantes. Claro, claro. Entonces todo eso cambió la fisonomía completamente. Yo luego creo que sí, que una vez habituado al tren y a reconocer el sitio donde de trabajo como propio y tal, pues llegas a acostumbrarte y no notas choque. Y estas nuevas generaciones, por supuesto, que no vivieron el traslado, lo han aceptado perfectamente. El tren se pero quedan descolgados. Sería ideal que se hizo un intento de residencia universitaria en Rabanales para 70 o 80 plazas. Y que yo sepa, los dos primeros años... Es que no quieren vivir allí, los estudiantes no quieren vivir allí. Están aislados. Fin de semana no hay tren. Sí. Claro. Entonces, un chaval que el fin de semana, ¿qué hace? Si se pasa de las 4 de la mañana, tiene que esperar en la estación hasta que pase el de Alcolea. ¿Entiendes? Sí, o sea, sí, vamos, claro. No es un sitio que le permita al alumno hacer vida social. Tendría que estar siempre allí dentro del distrito, y dentro del distrito de Rabanales no hay nada. Sí, mucho deporte, todo lo que tú quieras, pero hay un momento en que la vida no es todo. Yo creo que es mejor que estén en la ciudad. Yo creo que la ciudad gana mucho, y la ciudad pequeña sobre todo, gana con una población estudiantil que esté, que salga y ande por aquí para todo, ¿no? A mí me gusta más que estuvieran, que siguieran vigentes la universidad de aquí dentro de la ciudad que en Rabanal. Y las ciudades tradicionales, Salamanca, Santiago, todo esto, tienen los colegios ubicados dentro de la ciudad. Claro. Granada, es que le da mucha vida, le da mucha vida el estudiante a la ciudad. Sí, pero el Parque Cruz Conde se quedó arrasado cuando desaparecieron los estudiantes de allí, ¿no? Pero lo que iba a preguntarte es que, o tú querías preguntar algo, es que por fortuna los políticos de turno, o a lo mejor los especuladores de suelo, vieron que ahí había un sitio extraordinario para crear otro tipo de ciudad, una ciudad estudiantil, ¿no? Y entonces se van poniendo ahí. Yo creo que es un modelo que está fenomenal, ¿no? Claro. Y además con una amplitud enorme. Lástima que no se haya visto eso luego concretado en planificar bien todo aquello y llevar. Ahí hubo lo de planificación existe. Pasa que también Córdoba es pequeña, ¿no? Y problemas de tráfico pues se resuelven con 5 minutos muchas veces, ¿no? Sí. Y no afecta. Ahora, lo que queda cuando tú vas al otro lado del río y va, bueno, paseando por el camino de servicio del río que hay de policía, ¿no? Pues pasas todo el casco, no ves el casco, y cuando pasa el puente de San Rafael y sigue hasta el puente de Andalucía, lo que ves es la ciudad, es un bosque verde con edificios aislados, que es un lujo, parece que está, no sé, además muchísima vegetación, que la imagen de Córdoba es muy diferente teniendo esto, que en vez de esto hubieran sido, pues imagínate de Ciudad Jardín que llegara hasta ahí, ¿no? O el Parque Cruz Conde entero, todo esto todo lleno de bloques, ¿no? Hubiera cambiado. Sí. Yo creo que fue como las universidades laborales venían del franquismo. Yo creo que como llegó un momento en que aquello estaba, yo no diría desfasado, sino que estaba por venir, por... a ver si me sale la palabra exacta, que venía con un elemento peyorativo negativo de haber pertenecido a otra época. Yo creo que si aquello se hubiera pensado seguir con universidad laboral, se hubiera ganado muchísimo, porque aquello sí que fue también un hecho importante tener la universidad laboral, que allí hubiera sido una universidad laboral potente, donde se dieran otras circunstancias tecnológicas y demás, y aquí haber dejado el grueso de la universidad, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Alfonso, ¿iba a decir algo? No, nada. No estoy de acuerdo, pero bueno, no merece la pena discutir. No, dilo. Creo que la universidad laboral tuvo su momento y había caído de una forma importante ya cuando se tomó la decisión de llevar hacia allí la universidad, prácticamente la escuela como Universidad Laboral había desaparecido, quedaba como una especie de formación escuela de formación profesional, sí, mucho más limitada en número, con muchas menos capacidades. Ha habido muchos problemas desde el punto de vista administrativo, ya que había pasado del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Educación. La zona aquella era una zona que necesita unos gastos de mantenimiento enormes. Y entonces, bueno, la formación profesional pues era dificultoso mantenerla allí. Y yo creo que fue una, en mi opinión, fue una buena decisión trasladar allí todo lo que se pudo, no se trasladó todo, pero todo lo que se pudo a la universidad. Otra cosa es que los estudiantes se trasladen allí, que además eso no ha funcionado en ningún momento. Hay una zona de apartamentos que no sé cómo estará ahora mismo, en los tiempos en que yo tenía más relación, no iban bien, no se conseguía llenar, y fundamentalmente era por eso, porque claro, al estar con una cierta lejanía. En ese caso, Córdoba es una ciudad muy cercana, pero esa zona precisamente sí tiene más dificultades de localización, ¿no? Y entonces, bueno, sí que creo que a los estudiantes les viene muy bien, que a Córdoba le viene muy bien que los estudiantes estén dentro del, del casco, que si se hubiese mantenido el esquema de mantenimiento de la facultad en esa zona del entorno de Reina Sofía, pues se hubiese mantenido todo junto, pero que el trasladarlo allí yo creo que ha permitido unas instalaciones para la universidad magníficas, permite unos movimientos muy, muy adecuados, es muy cómoda para los estudiantes, porque el traslado desde Córdoba allí con tanto por autobús como sobre todo por el tren funciona con bastante fluidez, y yo creo que fue una buena decisión. Y después la vida universitaria, yo no he vivido, yo estudié en Sevilla y no había campus, era en la ciudad, ¿no? Y después, sí es verdad que ahora, bueno, mis hijos están estudiando allí y otros, la gente sale, y como se vive la universidad dentro de un casi otra ciudad solo universitaria, es diferente, eso no lo vive. Eso aporta mucho a la estudio. Tiene una intensidad, además, intensidad de contacto, de contacto, con otros, de cultura, profesores, de cultura. Sin duda, claro. Eso sí es verdad. Yo puedo hablar un poco con conocimiento propio de las universidades laborales. Yo procedo de universidad laboral. Yo me formé durante el bachiller, hasta primero, en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, que fue... qué número hacía, pero sé que la primera fue el Gijón, la segunda fue Córdoba. Y os puedo decir que la enseñanza de las universidades laborales era magnífica. Me consta de compañeros míos de profesión contrario. Hemos estado, hemos coincidido. Se nota. Y os pongo un ejemplo. En tanto, la Escuela de Peritos Electrónica de Madrid, que es situada en el Paseo Embajadores, había una televisión, entonces electrónica y técnico en televisión era una profesión con muchas salidas. Lo mismo que hoy ingeniero, ingeniería... De sonido. En tanto, había una televisión para un grupo de 30 alumnos en esa escuela y el profesor arreglaba la televisión para que lo vieran los demás alumnos. Os podéis imaginar un grupo de 30 asomando la cabeza. En tanto, ahí se daba así. En la Universidad Laboral de Alcalá de Henares había 30 puestos de trabajo con 30 televisiones que cada día el profesor estropeaba intencionadamente en cada una. Y el alumno la tenía que reparar. Claro, cuando la enseñanza presenta estas características tan diferentes, dice, no, evidentemente la formación. Y os puedo decir que es que el error fue probablemente entregárselo a Ministerio de Educación o de Trabajo, que empezó a... nadie quería hacerse cargo de ello. Pasó del Ministerio, eran del Ministerio de Trabajo, pasaron al Ministerio de Educación. Es que las mutualidades laborales en aquel momento se encontraron con una cantidad ingente de dinero que no sabían qué hacer con ello. Pero puedo asegurar, porque nos reunió entonces López Rodó a unos antiguos alumnos de la Universidad Laboral y nos lo confesó, que es que había un tal cantidad de dinero que tenían que gastárselo, eso, hicieron cheste después, que es otro complejo impresionante. Bueno, y entonces, claro, crear un campus como este, que es magnífico en extensiones, claro, pero después el mantenimiento es brutal. Claro. Y cuando tiene que hacerse cargo de ello el Estado, es que resulta que el mantenimiento de esto se lleva una barbaridad. ¿Y qué ocurrió? Pues que no. Cuando había mutualidades con muchísimo dinero, podían sostener esto, pero las instituciones actuales no lo pueden. Bueno. Ha sido estupendo de que hemos derivado de la planificación del urbanística del hospital y la zona estudiantil a hablar también de educación. Y ha llegado el tiempo de la despedida. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, sí. Y gracias a todo el equipo de la redacción del programa de hoy, de los Domingos de Paradigma, por estar con nosotros. Y gracias, bueno, a nuestros oyentes. Que paséis buena semana y que el domingo que viene, pues estamos por aquí otra vez para traeros lo mejor de todos nosotros. Hasta la semana que viene. Hasta aquí un día más, los Domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!